Bueno. Que el perro no te desconcentre. No, el perro es del vecino de acá, que ya me tiene podrido. Me imagino. Es el perro de Marcelo Quiroz. Me pasa lo mismo con el perro de mi vecino. ¿Por qué no salís y gritás perro de mierda muy fuerte? ¿Le gritás cosas al perro? No, es un perro manto negro, es rompe quinotos. O sea, ya lo querían sacrificar en algún momento y no lo pudieron sacrificar. ¿Por qué lo querían sacrificar? Porque es un perro bastante salvaje, muerde a cualquier persona. O sea, no lo adiestraron bastante bien. Bueno, se ve que no. O sea, hay perros, como decir, de razas peligrosas, como decir, los Rottweiler. No, eso es un estigmatización. Los Dogos. O sea, pero si los adiestras bastante bien, los llevas a un adiestrador. Claro. ¿Te gustaría ser adiestrador de perros, Rafa? Pero tenemos que jugar, por favor. Y sí, lo que pasa es que... ¿Te parece un buen laburo para Rafa pasear perros? Escuelas de entrenamiento. ¿No es un buen laburo para Rafa pasear perros? Flameando con los perros. Yo conozco un amigo que tiene... ¿Un amigo? Rottweiler, tiene dos Rottweiler en Tortuguitas. En la zona de Tortuguitas. Gracias, Dios, por estos captchas. Sí. Por estas lágrimas. Eduardo. Eduardo Navarro se llama. Navarro. Justo, Eduardo Navarro. Sí. Ningún Gonzalo. Vamos a jugar, Rafa. Vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Es amigo de Alfa. Me cago. Bueno, vamos a jugar. 10 segundos, Rafa, para decir. 17. Decí 7 países de América. Tiempo. Estados Unidos. Canadá. A ver. Genio. No dijo esto. Dijo, a ver. Sigue, Rafa. Sigue el tiempo, siete, países de América, dale. ¿Más países de América? ¿Qué? ¿Se cortó, Rafa? Uruguay. Muy bien. Bien, 3. Van 3. A ver, dale. Mendoza. Genio. Son 3 y 1 al ángulo. 3 y 1 al ángulo. Mendoza es una provincia argentina, Rafa. Ah, bueno, ahí fue un error. Qué hermoso. Sos muy genio. Sos la preciosidad misma. A ver, ¿podemos preguntarte por comida, por ejemplo? ¿Cómo la ves? Sí. ¿Sí? A ver. Decí 7 tipos de queso. Tiempo. Queso más de plata. Queso fresco, queso cremoso. No, es... Sí, sigue. Yo no sé más. Ay, 3 quesos muy ricos. Muy ricos. Rafa, decís 7 elementos de cocina. Tiempo. ¿Para cubiertos? Elementos que se usan en la cocina. Tiempo. Bueno, a ver. A ver, cuchillo, tenedor. Muy bien, son 2. Colador. Muy bien, 3. Sartén. Bien, 4. Plancha para los churrascos. 5. Olla para... Dijo él. ¡Ay, dice! De la olla. ¿La olla para qué era? Para preparar fideos, para miles de cosas. Sí, miles de cosas se pueden hacer en la olla. Rafa, gracias por este momento, lamentablemente... Digo dos efemérides que cumplió... No, son las... Son 6 y 1. Sí. Después de la tanda. Después de la tanda las escuchamos. Después, sí. Ok, perfecto. Rafa de Villa Domínico, nuestro último participante de las de Sí 7 de hoy, que finalmente, ¿quién ganó? Sí, Alejandra. Pero con 6 unidades. Volvemos después de estos comerciales. Metro. Descubrir. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Las 6. Está la propaganda y casi... Espacio publicitario. En minutos. De 18:21, Metro y Medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Metro 95.1. Sonido urbano. Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve.

No, bueno. ¿Cómo de este mes? No, las efemérides, perdón, son del día. Del día, no del mes. No del mes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Hola, ¿cómo les va? Y acá, indignadísimos. ¿Por qué? Y porque me tiras enfermérides, enfermérides de todo el mes. Claro, pues Chuck Norris cumplió 73 años. Ya lo dijiste. El 10 de marzo. Ya lo dijiste lo de Chuck Norris. Sí, ya lo dije, sí. Sí, bueno. También hace una semana que cumplió años Richard Gieco, cumplió 48 años ¿Es algo de León Gieco? No, Richard Gieco. Uh-huh. También lo habías dicho. Sí, ese que trabajó en la serie de Booker. Genio absoluto, Rafa, dice, me descostillé con Rafa Domínico. Le tenían que pedir a Taratuto un guión para el documental. Matías Martín, sus viajes y sus muertes. Uh-huh. Se fue de viaje, sí, murió José Ferrer. Cuando yo ayer iba a hablar con Dios, me mandó un tuit que decía, pedile a Dios que no se muera ninguno. No le pedí porque vi el tuit después y bueno. Claro, te tenés con Peretti. Uh-huh. Que sí. Gracias de acá, que gracias de allá. Leandro dice, 17 países de América. Rafa contesta, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Mendoza. ¿Escuchaste esa parte? No, después, esa después parte. De 40 ángulo, segundos. Son maestros. Bueno, te puede, los nervios del aire, te hacen una pregunta, te apuran y te dan Mendoza. Nico dice, cometí el terrible error de afeitarme escuchando a Rafa jugando al 17. Gracias a Mendoza, quedé todo ensangrentado. Rafa, casi matás a una persona, ¿sos consciente de eso? Sí, soy consciente, sí. Bueno. Tu recuerdo de García Ferré, hoy en el día de su deceso. Sí, me enteré en el noticiero de Canal 13 que había muerto y también lo informaron en el noticiero de América 2. Sí, pero no te pregunté cómo te enteraste, sino tu recuerdo del legado de García Ferré. Lo miré por televisión. Sí, sé que hacías los dibujos de Super Hijitos, sí. De Aguirucho. Uh-huh. Decí 7 personajes de García Ferré. Sí. Tiempo. El Antiojito. Uh-huh. El profesor Neuro. Muy bien. Sí. Hicieron también una estatua ahí en Montserrat, pero no sé en qué calle. ¿La estatua de qué? Del Aguirucho y una cantina que está ahí con los recuerdos de los personajes de Hijitus. Bueno, Rafita, no te dejamos. En qué calle, no sé entre qué calle. ¿Entre qué calle y qué calle? No sabés qué calle, entre qué calle y qué calle. Claro, no sé si es en Montserrat, pero Montserrat está muy cerca de San Telmo. Claro. Y por eso te confundes. Es una calle empedrada. Tiene que ser. Adoquines tiene de seguro. ¿Te gustan más las calles empedradas, las de tierra o las de asfalto? La de asfalto. ¿Por qué? La de asfalto porque es mejor andar con la bicicleta. Muy bien. Gracias, Rafi. Que tengas un gran fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes. Viva la patria, Rafa. Viva la patria, ¿no? Y viva tu hermana también. Viva bueno, tranquilidad. Eduardo, vos te tenés que ir corriendo a grabar. Exacto. Anda con toda la libertad del mundo. Compré esta. Bueno, felices Pascua, ¿no, Rafi? Más o menos. No. Hola. Corto. Están pasando muchas cosas en la tuya cuando hacías Kiss. Felices Pascua para ustedes, sí. Sí, felices Pascua, gracias, Rafa. Están pasando muchas cosas, Seba, cuando hacías Kiss. Y me divierto. ¿En qué contexto? Porque tienen que ver a veces con el tema. El otro día pasaron una que estabas con una mucama y estabas con Didito Scott. Y que hablaban así, parecía que estaban a favor de la mucama y después... Ah, los progres se llamaba ese. Está muy bien. Cambiaron los tiempos. ¿Cómo están, chiquis? Estamos muy bien. Hoy va a ser un programa masculino. Como me gusta. Dieta se tomó unos días, sí. Así que vamos a estar con Oblap todo el tiempo. Y además viene Peto Menagen. Como si eso fuera poco. Pero ¿y no es un varón, Peto Menagen? Sí. No, por eso. Además, agrego. Ah, dijiste masculino y además viene Peto como si fuera la invitada especial. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí. Bueno, ¿y cómo vienen ustedes? Viene bien. Este Pesaj, loco. Ya pasó. Toda la semana, pero sí. La fiesta, la cena ya pasaron. Ah, es una vez sola. Dos, son dos cenas, pero fue lunes y martes. Así que ya está. Qué rico. La cena ya está. Abrile el micrófono, porque, por favor, así habla Pablo. El cena de Pesaj es una cena y me parece que queda más cómodo también. Ah. Sobre todo cuando estás en un país donde la mayoría no es judío, porque si vas a almorzar al mediodía es un quilombo, están todos trabajando, hagámoslo a la noche. Pero si van a faltar, júntense al mediodía. Igual estamos en un país donde la mayoría... Hay una gran comunidad judía. En la no lo creas, ¿eh? ¿No? Parece que somos más, sobre todo en el medio que te movés vos, Cabo, claro. En los medios hay mucho, pero... Claro, pero te movés vos también. Pero digo, sí, ustedes. ¿Cuál es el país que donde hay más judíos? Claro, hay muchos católicos en el medio. ¿Se va? Israel. ¿Donde hay más judíos es el país donde hay más judíos? No, creo que hay más en Estados Unidos que en Israel. ¿Ah, sí? También, pero es proporcional por cantidad de habitantes, si no es... Injusta. Ah, densidad de... No, la comunidad más grande de América Latina está en Argentina, sin duda. Ok, bueno, y probablemente... Pero en proporción no, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Me lo firmás? No. No, bueno, ¿estás un 0 kilómetro? 200.000, más o menos. Sí, un poquito menos. ¿Y en Estados Unidos cuánto? No, millones. ¿Cuánto? 100 no, no sé. Millones. No. 200 millones. ¿Ah? No, ¿cómo no. 200 millones? ¿Cómo 200 millones? No, ¿y si son cuántos? ¿Cuántos? ¿No les gusta hacer el amor a ustedes? No, sí, nos gusta mucho. Hacer el amor. ¿Les gusta a ustedes? Habría que preguntar uno por uno. Bueno, los religiosos mucho, porque de hecho tienen 10 hijos cada uno, más o menos. Claro, es verdad. Uh-huh. Es cierto, voy a buscar en Wikipedia al que le acabo de donar unos nuevos 20 dólares. ¿Otra vez? ¿Y encima son los dólares 20 ahora, dólares? Al precio oficial del 20%. ¿Ven? Siempre dono, 20 dólares. 24, entonces. Consulto mucho. ¿Por qué no me lo donas a mí? Claro. No, 24. Es más confiable que Wikipedia, donámelo a mí. Para mí hay pocas cosas más confiables que Wikipedia. ¿Por ejemplo? Si son pocas, las tres que nombras. 17 cosas más confiables. Una enciclopedia, que la enciclopedia británica. No se actualiza. Ah. No se actualiza, bueno, está, sí. Tenés el libraco ahí, tenés que sí, todos los años igual sale una enciclopedia nueva. Claro. ¿Cuánto es más 20 dólares? Y una vez por año creo que vengo donando. ¿Qué te lo pide? ¿Qué hacen con esos 20 dólares? Bueno, no tienen publicidad y tienen a la gente laburando para que exista Wikipedia. Para mí le debemos más plata a Wikipedia que un montón de cosas que pagar. Vos, Atlanta versus Wikipedia, le debes a Wikipedia. Sabía que te iba a salir con eso. No, estás equivocado. Vos, Boca y San Lorenzo. Pará, bajamos un cambio. Vamos a buscar Wikipedia. Cantidad de habitantes de Estados Unidos, cantidad de judíos en Estados Unidos. Espera, que estoy primero. Que ah, bueno, tarda un montón. Pero no, bueno, apostemos. A grosso modo, ¿cuántos son Estados Unidos? 400 millones. Y en Argentina te diría que sí, la comunidad es la más grande de Latinoamérica, la mayor está en Capital. Uh-huh. Y después habría que ver si es Rosario o Gran Buenos Aires, por ejemplo. ¿En Entre Ríos no hay? En Entre Ríos hay mucho, pero ¿dónde están yendo? ¿Por qué? Al cielo. Ah. Oh. Pero no, pero también ahí, mi abuela la de ahí, por ejemplo. ¿De Entre Ríos? Sí. ¿Sos entrerriano? No, pero mi abuela era de Ubajay. ¿Y cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo se vino para Buenos Aires? Claro. ¿Qué le querés preguntar algo a la pregunta, cabo. ¿Tu abuela dónde es? Era de Ubajay. ¿Y dónde queda? En Entre Ríos. ¿Son Entre Ríos? No. ¿La abuela de Entre Ríos? ¿Tu abuela de dónde era, cabo? ¿De acá? ¿Y yo soy de acá? Listo. ¿Tu abuela? ¿De acá? ¿Y vos? De acá. Bien. Ah, por eso no entiende. ¿Tu abuelo era italiano? Por parte de padre, no. Argentinos. ¿Por parte de madre? Italianos ambos. ¿Y vos? De acá. Soy de acá. ¿Y cómo? Por parte de padre. ¿Y cómo? ¿Qué no entendés, cabo? Yo soy de acá por parte de padre, Eduardo. ¿Cómo? ¿Cómo? En el caso de la abuela ciudad, ¿dónde era? Entre Ríos. ¿Y vos de Entre Ríos? No, de Capital, yo nací, soy porteño. Pará, ¿y por parte de padre? Polonia. Polonia. ¿Sos polaco? No, soy porteño, cabito argentino, porteño. No entiendo. ¿Cómo no entendés? ¿Qué es lo que no entendés? Entiendo vos. El tipo de acá, nació acá él. Porque es común, común en la colectividad eso, que un padre de un lado, otro es un quilombo. Claro. Vos también, Pablo, tenés catalanes e italianos. Sí, y... ¿Y vos? ¿Y vos sos italiano? Ah, yo soy de acá, tenés razón. Sí. Ahora lo entiendo. Bueno, tenés la respuesta. Argentina se hizo así, cabo, también, un poco. Israel tiene 7.500.000 personas. Claro, no son todos judíos los israelíes. Claro, claro. Pero pegámosle un 90%. No. Está bien, pero... No, menos también. ¿Eh? Menos también, Es como ir a Rodicio y no comer carne. Algo así, claro. Si vas a vivir ahí, dale. Date, ponete la pila. Ando y dice el Vaticano, no soy católico. Dale. Al otro lado. ¿Qué más? ¿Quién estamos esperando más? Sí, pero te vamos a preguntar. No, cantidad de judíos en Estados Unidos. Sí, pues estoy buscando en Google eso y no me... Así el toque no me lo responde. A ver, 5.8 millones. Mirá, es un montón. ¿En Estados Unidos? Sí, ahí ¿cuántos en ¿cuántos habitantes tiene Estados Unidos? 300 y pico de millones. Sí. Vamos, 400. 5 millones. No, para hacer cuenta. El 5% de la población de Estados Unidos. A ver. No, no, no, mucho menos. Si 100 es el 5%, 200 es el 2,5, es el 1.2 y medio. Así las universidades hacen las estadísticas. Argentina, un estudio de la Universidad de Michigan. 200.000. Más o menos. Somos 40 millones. 200.000, dice. 40 millones. El 10% de 40 millones son 20 millones. El 5% son 20 millones. ¿Cómo 20 millones, cabo? El 10% de 40 millones son 4 millones. Acá es 0,5. ¿Y en Estados Unidos? Bueno, 1.25. Es tan importante. Hay mucho más en Estados Unidos. Sí, claro, ¿qué más? Sí. Claro, y bueno, ¿qué les querés decir? Váyanse para allá. No, querés saber. Ah, ok. Es que ahora me hace pensar, no sé si en Brasil no hay más brasileños judíos que argentinos judíos. Y puede ser. En cantidad, sí. Pasa que no se les nota el bris. Uh-huh. No sé en proporción. No me da ruso diciendo, ah, pues esto, pero sí, no me da judío. No me da. Mazel Tov. Claro. Mazel Tov, te dice. Sí. En portugués, ¿no? Uh-huh. Hay un yiddish portugués. Porque hay, por ejemplo, en sefaradí español. Claro. ¿No? Sí, sí. 300 millones Estados Unidos, 308. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la pregunta? Sí, bueno. Entonces menos, estamos igual. Si es 308, estamos igual, te garantizo. Bueno, no te enojes, claro. Pero le haces calentar, con estas cosas vos sabés cómo es. Correntino de mierda. Correntino de mierda. ¿Por qué no te vas a tomar pará, por favor. Primero. Te vas a sacar la guita, cabrón. Odio cuando haces estas cosas. Correntino. Odio cuando haces estas cosas. Andá, cabo, andá. Chao, cabo. Un correntino. No, pero no es así. No eres amigo de un correntino. No. Pero vos sos correntino. No soy correntino. Hace 20 años que nos conocemos. No, pero no soy correntino. ¿De dónde es? De Entre Ríos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, chicos, perdón. No está bien, Cabito. Bueno, ahora que se fueron las chicas. Sí. Que no está Julieta. No está bien, Cabito. Y que se fue Eduardo. Vení a cenar después porque me llegás tarde. Bueno, ahora voy. ¿Cómo está este pibe? Ahora te entiendo. Sí, viste lo que es. ¿Y de qué lugar de Corrientes? Terrible. No. Entre Ríos. No conozco Corrientes. ¿No conoces Corrientes? No conozco Corrientes. ¿Entre Ríos? Sí. Entre Ríos, ¿fuiste o Guasal? Fui. No, Guasal no, ¿cómo se llama? Yanduaysal. Conozco Paraná, Gualeguaychú, Gualeguay, Yanduaysal, que es en Gualeguaychú o en Gualeguay. Sí, yo te fui a Yanduaysal también. Es hermoso Entre Ríos. Sí, muy lindo. Es muy lindo. Sí. Yo conozco los puentes. Solo los puentes. Fuiste a Uruguay, por ahí. Hicimos Zárate Brazo Largo. Claro. Por el túnel. Subfluvial. Ajá. Y alguna que otra ciudad más de Rosario conozco, estoy seguro. ¿De Rosario? Dentro de Rosario, un barrio. Río, perdón, Concepción del Uruguay. ¿Eso es rosarino? No. Colón. Colón. Muy lindo. No de Santa Fe, sino Colón. El Palmar. ¿De dónde es el Palmar? El Palmar es Yendo. Sí, debe ser Entre Ríos. Eso. Ok. Ese sí lo conozco. Muy lindo. Muy lindo. Viste, muy cuando decís, bueno, hay palmeras, está bien, pero hay un montón. Sí. Es muy lindo. Y lo raro que tiene es que los ríos se usan. Sí, allá. Claro. En Buenos Aires casi que no. Ah, son muy populares. En Capital no. Hay balnearios. Claro. Acá también se usan para vertar desechos tóxicos. Ahí está. No, por ejemplo, en Quilmes la gente se mete al agua. Sí, es cierto. El río de Quilmes, el Pollo Serviño, a quien le decimos feliz cumpleaños tarde. Sí. Feliz cumpleaños, Pollo. Tarde, pero no está. Así está, ¿no? También. No fui nunca. Pollo fijó careca por el río. Sí. Claro. Por el río. Sí. Un abrazo gigante, el Pollo, que lo adoro, y él me odia. Él te odia. Tenemos una relación muy especial. ¿Por qué? No sé, porque a él le gusta odiarme. No, y al mismo tiempo me quiere porque él es así. Es así, también. Es así. Ah, claro. Es por eso, una relación amor-odio. ¿Vos lo valoro más? Que tenga sentimientos hacia mi persona. Claro, por lo menos tiene algo. Peor es la indiferencia. Mucho peor es eso. Sí, es así. ¿Le extrañan a Juli cuando no viene? Sí. Un poco así. Sí, claro. Todos le extrañamos. Yo tengo. A Julieta. Me di cuenta, yo lo extraño a mi hijo. No sé si les pasa. Pablonchi. A mí no, porque no conozco a tu hijo. Y tampoco tengo hijos yo. Sos de Entre Ríos vos también. Pero no, yo soy acá, Pablo. Ah, que Pablo, escúchame. Yo también extraño a mis hijos cuando no los veo. Sí. Pero a veces te reencontrás con ellos, media hora y decís, bueno. Que se vayan otra vez. Afloje vos de nuevo. Bueno. Que se vengan, pongan a ver una peli. Como necesitas una cuotita de hijos y después decís, bueno, descanso. Volvemos y... siempre a la frase inmortal de Peña, lo único importante son las dosis. De lo que sea, relaciones, no, comida, bebida, droga, lo único importante son las dosis. Mi abuela decía, de los nietos lo más lindo es cuando llegan y cuando se van. Hermosa. Sí. ¿La entrerriana? La entrerriana, sí. ¿Y dónde eso? Mi vieja me dice, Ubajay está en el Palmar. Gracias, mamá. Ahí está, gracias, madre. ¿Es tu mamá también de Entre Ríos? No, mi mamá es porteña. No entiende, ¿la mamá de ella? Entrerriana. Yo me quedé con Carlos. Pero mi abuelo era porteño. Eso es más raro. ¿Cómo se conoce? ¿El marido de la entrerriana? Claro. ¿Ella viajó o él viajó? Ella vino para acá. Ella vino para acá y ahí se conocieron. Sí. Acá se conocieron. Ni sé si mi abuelo salió. De Capital salió. Ok. Porque tenía un hermano en Gleu. ¿Y era hincha de Atlanta? No, abuelo. De Boca. Pero no iba, y de San Lorenzo, rarísimo. ¿Boca San Lorenzo? Porque un hermano de él era... Viste que tenían muchos hermanos los abuelos. Sí. Tenía un hermano de San Lorenzo. Es verdad. Gallego, es verdad. Boca y San Lorenzo. Sí. También puede ser otra cosa. Por los barrios, qué sé yo. ¿De identificaciones? Porque era de la zona de Almagro y San Lorenzo estaba ahí por esa época, por Boedo. Claro. Y después tenía un hermano que le faltaba una mano que vivía en Gleu. ¿Tu hermano? No, el hermano. Ah, el hermano de tu abuelo, sí. Okay. ¿Tu tío abuelo? Mi tío abuelo, que sí. No sé si conoce. ¿Era de Entre Ríos? No, de Gleu. Ah, era de Gleu. Y sigo hasta Gleu, que con Pablo tuvimos un cumpleaños en Gleu. ¿Para qué sigo hasta Gleu si era de Gleu? Para ver al hermano. Ah. Cumpleaños de Mariela. Claro, sí, Mariela. Sí, entonces llegaba a Gleu. Y no tenía la dirección, no había direcciones, no es que era una calle San Martín, nada. No, calle sin nombre, sin número. Iban preguntando casa por casa. ¿El señor Manco dónde vive? Ah, tres casas para allá. Y así lo encontraron. El señor Manco, no sabía el nombre, pero era el Manco. Claro. Bueno, es que así empezaron a ponerse nombre de las calles en Inglaterra. Taylor Street, la calle del sastre. Exacto. ¿No? Baker Street, la calle del panadero. Del Baker. Es así. Ajá. No sé si acá pasa lo mismo, ¿no? No, hay que ver, hay que ir a ver si está la calle del Manco. Claro. Si el sastre se mudaba, quebraba. Sí, y en La Plata debe ser re timbero. Negro el 25. Acá Buenos Aires fue una ironía, me parece. ¿Con qué? Ponerle Buenos Aires. Sí, ahora sobre todo. El Riachuelo en ese momento olía mejor. Ajá. No, pero ahora huele mal la ciudad. Sí. Sí, sí, sí. Igual en esa época yo creo que olía mal todo. Poco aseo, no cloaca. Caca de caballo. Caca de caballo. Sí. Imagino que el aroma promedio debería ser mucho más alto que el que estamos acostumbrados a respirar. Y no tenías maliva, no tenías cliva, no tenías nada. No, y gente pudriéndose en vivo por muchas enfermedades diferentes. Es cierto. ¿No? Menos mal que nacimos ahora. Menos mal. Que tiene sus desventajas, pero... Y que nacimos acá, y no en Entre Ríos, como tu abuela. No, pero está bien. Que de Ubasal. De Ubajay. Perdón. ¿Y vos tenés ganas de volver para allá o te crees que vivir acá? Sí, iría un verano. Muchos mosquitos en verano, ¿eh? ¿Ah, sí? Muchos mosquitos. Acá también hay muchos mosquitos. Sí, sí. No, estigmaticé. El mosquito es tremendo esbajador, ¿eh? Uh-huh. El mosquito a una ciudad hermosa te la vuelve inhabitable. Sí. Y además mis tíos de Paraná se mudaron del centro de Paraná porque era muy ruidoso para ellos. Qué hermoso. Se hicieron una casa en las afueras de Paraná. Sí, acá sí estamos bien, ¿eh? Era demasiado estresado. No como estos enfermos paranaenses que viven la vida full. No es que vivían en un noveno piso. No, vivían en una casita en el centro, pero dijeron, no, mucho quilombo, se fueron a las afueras. ¿Y los vas a visitar? ¿Tosés y pedís permiso? Sí. Perdón, no lo hago más. En las afueras. Perdónenme, no, lejos. Sí, tosé un poco más bajo, ¿viste, acá? No sabés qué linda casa, lindo terreno. Me imagino. Claro. ¿Terreno o campo? Y claro, es un campo. Ese es un campo. Qué hermosura. Me voy a ir para allá. ¿Sí? Pero yo no estaría. ¿Vive tu abuela? Mi abuela no, pero mis tíos de Paraná sí. Todavía están allá. Sí, si querés, yo te digo. Sí. ¿Sabes cómo te atienden si vas, no? Por favor. Sí. Quiero ir a Guasán. Una persona, ¿sabes cómo la recibe? Y comida no te va a faltar. Y tengo ganas de ir, ¿ves? Ahí está, me dio nostalgia de algo que no viví. Sí, mi tía Beba me decía, anda a bañarte. Si el agua sale fría, prendela caliente, me decía. Instrucciones para el agua caliente. Era así. Si sale fría, sale muy fría, aparte de ahí, porque de pozo. Claro, y siempre que me llama ahora, se pone a llorar. Siempre en algún momento la chica. ¿Qué edad tiene la tía? ¿70? Más o menos, sí. Claro. Y mi tío Jorge, pediatra, había puesto una radio en Paraná. ¿De verdad? Sí, puso una radio. Le faltaban oyentes. Sí, le faltaban oyentes. Pero le sobraba respeto a todos los cohabitantes. Sí, ¿no? Pero quebró. El doctor y tiene una radio. Tenía un programa de radio en un momento y después puso una radio. Ok. Quebró al mes y medio. Sí, la radio no sería un buen negocio. No, para nada. Para nada. Bueno, chicos, me voy a ir retirando. Los dejo con un programa hermoso, lleno de testosterona. Mañana nosotros retornamos con el último día sin Matías Martín, que regresa el lunes que viene. Así que hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía de la semana. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya casi termina. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa de Metro y Medio en este jueves 28 de marzo de 2013. Julieta Luciana se tomó unas vacaciones, por eso se viene el Metro y Medio de hombres. Pablo, Daniel, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy es jueves y los jueves tenemos la discoteca de Sebas. Sí. ¿Cómo funciona esto? Abro mi discoteca, busco discos, busco canciones, y así me reencuentro con discos que yo no sabía que tenía, con canciones que había olvidado. Y hoy he decidido dedicarte las tres canciones de la discoteca de Sebas. ¿Me jodes? No, La verdad que no. Bueno. Tal vez con las canciones vas a sentir que te estoy jodiendo. Sí. Las relaciones casi siempre tienen una musicalidad, están marcados por algo musical. Estoy de acuerdo. La nuestra en sus comienzos tenía mucho de musical. Muchísimo. Hoy por los años, el teatro que se metió en el medio y todo eso. Nuestra vida ya no tiene tanto musicalidad. Nuestra vida, los hijos y todo eso nos sacan un poco de la musicalidad. Correcto. Pero la audiencia tiene que saber que nos conocemos trabajando en una radio que tenía programas, pero... Mucha música. Mucha música. Gran música. Sí, porque sí, nos gustaba, sí. Yo creo que de lo mejor. Gran música. Y que fuimos, por ejemplo, nuestra primera salida, un recital de Fode. De Fode. ¿Te acordás, sí, de Fode? Que tocaba en La Croce y algo. No me acuerdo porque no se presentó ella. O nosotros no llegamos a verla, no me acuerdo. Curiosamente, con nuestra relación, el impuntual fui yo ese día. Sí, señor. Y no sé por qué. Mucho. Por mucho. Pero no sé qué me habrá pasado. No sé, pero para mí, yo estaba conociendo a una persona que suponía maravillosa. Sí. Y me clavó casi una hora en Federico La Croce y Cabildo. Sí, y no había celular, no había nada. No, no había nada para avisar. Tenía que esperar. Tampoco tenía mucho para hacer. Es cierto, pero esperar una hora no es simpático. Bueno, pero los que somos algunos de los que somos impuntuales no nos ponemos nerviosos con la impuntualidad del otro. Claro, yo me vuelvo loco. Una hora, se fuiste a carajo. Sí, pero... me fui a carajo. Creo que había mucho tránsito, qué sé yo. Esas excusas que ponen ustedes, sí, es impuntual. Pablo igual recuperó su puntualidad con los años. Bueno, fuimos a ver a Zoe. Uh-huh. Es verdad, no me acuerdo qué pasó. Algo pasó, no la vimos. O si tocaba, o si era DJ. Después, a mí se suspendió, ¿eh? Bien. Otra salida que vos no te vas a acordar, me parece, en La Recoleta. Uh-huh. ¿Te acuerdas a quién fuimos a ver? Que no sé si era que fuimos a laburar. Para mí fuimos a verlo, nada más. A Van Press. No. Fuimos a ver a Javier Martínez de Manal. No me preguntes por qué, pero fuimos a ver a Javier Martínez de Manal. No me acordaba. O alguno de los de Manal, yo creo, ajá, que era Javier Martínez. ¿A Recoleta? En La Recoleta, en el Centro Cultural de La Recoleta tocaba Javier Martínez. Mira vos. Vimos el recital, fuimos a comer, no sé qué. La vida. Y la vida no misma. Me acuerdo para nada de ese recital. Bien. Después yo me acuerdo, me compré un libro de Truman Capote. Y vos me dijiste, no lo vas a leer porque el libro era así de gordo. Y lo compré igual. Creo que no lo leí con los años. En una época, trabajábamos en Radio La Rock. Una radio que duró un año, pero que a nosotros... La radio no era muy buena, pero a nosotros nos hizo muy bien. Muy bien, sí, claro que sí. Y Pablo y yo éramos los encargados de producir unos recitales que se hacían en el garage de la radio. Sí. Tenía un estacionamiento generoso para autos, sí, más o menos. Pero obviamente no estaba hecho para recitales. Nadie hace un garage pensando acá vamos a hacer recitales. Pensemos que era un terreno 866 de ancho. Sí, y de fondo no sé cuánto habrá tenido. Ay, bueno, y tenía 100 metros toda la radio, porque te acordás que entrábamos por un lado y podía salir por el otro. Es cierto. Pero el garage en sí, ¿cuánto tendría? 25 metros. Aparte una cuadra corta, no 100 metros, era mucho menos. Sí, bien. 20 por 8, 20 por 9. E iban a tocar bandas grandes ahí. Sí. Babasónicos, Versuit, Garabat. A veces la cosa se ponía más pesada, Gatos Sucios, Animal. Sí, Pablo, sí. Y yo teníamos 21, 22 y teníamos dos handys para producir todo. Correcto. Y un día tuvimos que llevar a un chico a un hospital. Dos veces. Bien, y ahí empezaba... Boca y cabeza, me acuerdo, ajá, perfectamente. El de la boca, me acuerdo hoy la sangre de ese señor. ¿Por qué? ¿Se pegó contra el techo? El techo es cabeza, boca contra uno de los fierros de adelante, ¿cómo se llama? Las vallas de contención, sí, digamos. Pero los dos iban como felices, yo decía, se me queda acá yo. Sí, porque además teníamos 22 años nosotros, 22 años. Y nos apasionaba hacerlo, estaba buenísimo, sí, producir un recital, pero teníamos que darle órdenes a los músicos que no nos daban mucha bola. Nada. La Versuit ya era La Versuit, ya era una banda... No estaba en el momento más grande de La Versuit, todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Pero habían sacado dos o tres discos. Sí, señor. Sí. Ya metían, mira, te pego una letra que siempre cuento, que es, ya llenaban cemento. Claro. Lugar, uh-huh, en el que yo me tuve que tirar al piso porque prendieron más de una bengala. Bien. Y un presagio de lo que iba a ser, no sé. Del espanto de después. Sí. Bueno, y el garage de esta radio se llenaba, las entradas eran gratis. Sí. Entonces los que no conseguían entradas en la semana venían el sábado a ver qué onda, a ver si podían entrar. A ver, muéstrenme a los productores. Y salían dos pibitos de 22 años y ahí teníamos que aguantar. Bueno, ahí está más o menos nuestra historia musical. Después algunos recitales en cemento que compartimos. Unos cuantos, sí. ¿Sabes qué me acuerdo? La primera despedida de Soda Stereo que fue en el 96 en River. Nosotros estábamos en La Roca y lo, correcto, transmitía a otra radio. Sí. Y cada uno de nosotros tenía una función. Y yo estaba en piso. ¿Vos estabas en piso? Sí. Ah. Yo tenía que ir al estadio con un grabador adentro del campo de juego. Y fue un debate, pero nacional en la radio, de Estado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo voy a ir con un grabador? Mirá si me descubre alguien. Sí, sí. Como que nos dábamos, sí, una importancia que no teníamos. Mirá si me piden el grabador, descubren que soy de esta radio, los derechos son de otra. Nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Pero en piso sí pasó algo. ¿Qué pasó? Habíamos hecho artística como para 7 transmisiones. Ajá. Pero para nosotros era la vida. Sí. no aparece la artística. Ajá. Hoy en día todo es una computadora, en ese momento eran las primeras, los primeros sistemas de pasar música, los primeros sistemas de tanda digitales. Sí. Yo logro mediante artilugios meterme en el corazón de ese sistema. Ajá. Con mis conocimientos nulos. Sí. Y entré a mi hermano a buscando eso y lo quería poner al aire sí o sí. ¿Y encontraste? Colapsé el sistema. No. Hasta el otro día no hubo nada y yo fui con la cabeza gacha. ¿Se enteraron? Sí, yo fui a entregarme cuando no sé qué había pasado. Fui y expliqué, señores, hice esto, me metí yo, la recagué. Me acuerdo que te robaron una vez. Me robaron un taxi. ¿Al bajar el taxi o al subir? No, me subí al taxi y y en un momento le pregunto al señor por qué íbamos por esa cuadra que no iba. No terminé la frase. Tengo la imagen ahora de que un auto adelante se baja un señor muy parecido a mi tío Roque, mi tío abuelo Roque. Uh-huh. A quien no veo hace millones de años, pero sí. Muy parecido. Y a lo mejor era Roque que te choreó. Y me hubiese dicho, Pablo, te vamos a afanar. Va a ponernos a mi hombro, pero voy a poco. Claro, además el chorro, ¿cómo te va a decir? Sí. Y me mostró la culata. Uh-huh. De lo que entiendo que es un revólver. Tenía tanto miedo que podía un tenedor. Y no, yo, ¿para qué arriesgar? Sí. ¿Para qué arriesgar? Bien, una tarde también nos encerramos en tu pieza de tu casa de padres en Villa del Parque y le dimos a la guitarra, me acuerdo. Ajá, sí, creo, sí, le dimos sí a la guitarra. Sin mucho éxito de mi parte, por lo menos. Vos un poco más, sí. Vos un poco más. Bien, señoras y señores, preparé tres temas para Pablo Fábregas. Uno estoy seguro que te va a gustar. Los otros dos son una incógnita. Vamos con el primero. Discoteca de Sebas, Wild Life. El primer tema de la discoteca de Sebas, dedicado a Pablo Fábregas en este día, que es Talking Heads en tu vida, si es que es algo. No, muchísimo. No soy ni un experto ni nada, pero para mí una de las bandas más libres creativamente hablando. Y si tengo algún fetiche en el mundo de la cultura es David Byrne, entre David los Byrne. Pocos que tengo. ¿Sí? David Byrne que tuvo sus romances con Argentina, con La Portuaria, con Diego Frenkel, por ejemplo. Sí, señor, y vino acá para su diario de motocicleta, el Arqui estuvo con David Byrne. Ajá. David Byrne, un tipo que es mecenas de artistas plásticos, solo sí. Fue al menos. Un tipo del que siempre habla que le golpeó la puerta, baja y te dice hola, sí, que querías, no, te querías una nota, bueno, vení, pasá, vendemos para mañana. No sabía eso. Y esto de llevarse la bicicleta a todos lados, y aparte el diseñador de sus... de muchas de sus tapas, uh-huh. O de todas, no recuerdo. Y en su etapa solista hizo uno de los mejores discos del mundo para mí, que es Rey Momo. Talking Heads abriendo el Metro y Medio del día de hoy. La banda se formó en el año 1974. Mirá, el año que yo nacía, un año después de tu nacimiento. Sí. Y se separó en el 91. Así que un grupo dure tanto es mucho. Veintipico años. Sí. No, 17 años, no es tanto. ¿Cuánto? Del 74 al 91, 17 años. Sí, eso porque estamos acostumbrados a Rolling Stone, claro, es un montón de 7 claro. años juntos. Rolling Stone es la excepción. Sí, el Sam cumplió 20, ¿no? Si no me equivoco, hace un año. ¿No? Bien, estamos hablando de Talking Heads para abrir la discoteca de Sebas del día de hoy, dedicado a Pablo Fábregas. Y pensando en el segundo tema, justamente, me voy a los años 90, a toda la movida grunge, justamente, sí. Y los nombrabas recién, ¿para qué te voy a dar tanta intriga? Pero yo me quiero quedar con una anécdota nada más. Pearl Jam ahora viene a la Argentina, va a estar tocando en uno de los festivales más grandes del mundo, el Nuevo Concepto al Aire Libre, se viene el mejor festival del año, 2 y 3 de abril en Costanera Sur, y ahí va a estar Pearl Jam con otras grandes bandas. Pearl Jam también vino el año pasado, fue el anteaño, no me acuerdo, que tocó en La Plata. Estadio Único de La Plata. Bien, Pablo me venía quemando la cabeza. Viene para allá, voy a ir, buenísimo, le digo, buenísimo. Sí. Viene para allá, voy a ir, genial, le digo, espectacular. ¿Las entradas compradas? Sí, compré las entradas, voy con mi hermano. Es más armado el plan, me decía, me voy a quedar a dormir en La Plata, porque volver va a ser un quilombo. Le digo, bueno, me parece bien, no me tenés que dar explicaciones. Y un día me cuentan, Pablo hoy va a actuar. Digo, pero hoy toca Pearl Jam. Digo, qué raro haya arreglado, porque no es que era una temporada regular, no es que tenía que actuar una función, sino hacía casi una función privada y gratis. No es que cobraba esa noche. Sí, señor. Y yo dije, Pearl Jam me parece que hacía dos noches, debo ir a ver a Pearl Jam mañana. ¿Y? No. Uh-huh. Entonces, cuando dije que sí a esa fecha, que no era menor, que estoy feliz de haberla hecho, pero la dije que sí. Exactamente el mismo día para que tenía entradas, hacía 3 meses para ir a ver Pearl Jam. Uh-huh. A mí un amigo le dije, ¿vos te quedaste sin entradas? Sí, te acabas de adjudicar una. Qué alegría para tu amigo, por lo menos. Qué alegría para mi amigo, y aparte me perdí porque era no solo iba con Inés, a quien le gusta muchísimo también, sino con mi sobrino. Me uh-huh. perdí eso. Bien, y aquí llega Eddie Vedder y sus muchachos, el segundo tema de la discoteca de Sebas del día de hoy. It's evolution. está sonando en Metro y Medio, Pearl Jam, en la discoteca de Sebas, hoy dedicado a Pablo Fábregas, Do The Evolution, se llama esta canción, y todavía falta la tercera, y agarrate porque vamos otra vez por un tema nacional, otra vez por un tema nacional. No sos fanático de esta banda, pero te gusta. Ajá. Te gustó, recién veía la discografía y ahí me doy cuenta que estamos grandes porque a mí me gustó mucho en un momento, me sigue gustando cuando voy a esos discos, pero en un momento paré, viste que decís, sacó este disco, sí. Como que paraste en un momento, ya los años no te dieron. Claro que sí. Es una banda que vimos en Prida a mí, o en Dr. Jekyll, me parece que ya se llamaba Dr. Jekyll. Sí, creo que Dr. Jekyll, sí. En Monroe de 2315, Monroe y Cabildo. Te pegaría. Pegame, que me gusta. Y una noche vimos a esta banda, que yo la descubrí en el segundo disco. ¿Española? No, Argentina. Ah, Argentina. La banda es argentina. La banda es argentina. Tenía una particularidad, vivían todos juntos en una época. Ah, sí, ya señor. Sabes de quién te estoy hablando. ¿Te gira con ellos? No, esos eran los Brujos. Ah. Pero forman parte de la misma camada. Mira, una vez había un festival alternativo en Obras Sanitarias, sí. Porque era la música alternativa. Claro, sí. No, Nuevo Rock Argentino. Fue el Nuevo Rock Argentino, sí, algo por el estilo. Los shows esos. Tocó Fan People esa noche, estaban los Peligrosos Gorriones. Qué lindo. Estaban los Brujos. Sí, fue alguno de esos del claro, Nuevo Rock. Estaba Juana la Loca. Y me acuerdo que esa noche, la polémica, me enteré ahí como en el Intrusos del Rock, era quién cerraba. Claro. Como que ninguna de las dos bandas quería ser anteúltima. Y finalmente, la banda que cerró aquella noche en Obras Sanitarias fue esta. Qué misterio, ¿no? Qué misterio. Porque eran raros. De repente empezaban una canción así, de repente explotaban. De Lanús. Creo que es la única banda que quedó viva de aquellos años. ¿De Corros? No. ¡Vamos! con Ascendiendo en Metro y Medio, en la discoteca de Seba. Sí, estás escuchando Metro y Medio cuando faltan 13 minutos para las 7 de la tarde, 23.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trance Zomba era el disco de Babasónicos, el segundo de la banda de Adrián D'Argelos. Celebra la gente, celebra Babasónicos, celebra Pearl Jam, celebra Talking Heads. Fue la discoteca de Sebas dedicada a Pablo Fábregas en este jueves 28 de marzo de 2013. Está Leo Fernández en la operación técnica, está Leandro Aspis, Julieta Luciana de vacaciones, Martín Reich va a traer la información futbolística, se tomó el día el Conde también, aunque se quiera la Duc. Está la señorita Denise con nosotros. Hoy tendremos el curso de antiayuda. Y te tiro el título de la tele, dice Ricardo Ford, ¿enamorado del Kun Agüero? Decime si no es un país hermoso. Decime si este no es un país hermoso. ¿Eh? Hay un país malito que en Argentina. No hay un país malito que en tarde, 49 minutos en la República Argentina, 23.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Julieta Luciana, mini vacaciones. A mi derecha, Pablo Daniel Fábregas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro guión bajo 951. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta de todo. Beto Casella, Beto, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Vos tocabas el acordeón? Tocaba con partitura. En la adolescencia saqué 8 tonos de guitarra que me permitían tocar 20 canciones de Sui Generis y cantar los 21 de septiembre y levantar una mina. Yo te hago un ¿De mina? ¿Has confesado algún trío? ¿Alguno? En los 80 lo único que se usaba era el trío. Nosotros, ponele, yo y otro amigo, nos poníamos de novio con una chica. Me encanta, que estás bien. Y salíamos a comer pizza los tres. ¿Y el encuentro sexual era anterior o posterior a la grande música? Posterior. Pero éramos mucho de confraternizar, ¿no? De compartir una novia. Hay una situación de intimidad. ¿Qué por ahí? ¿Una confusión en algún momento? Yo he rozado un muslo masculino más de una vez. ¿Lo máximo que me vas a confesar? Lo más, se lo juro. Basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes. De 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Tucumán por solo 770 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Salta por solo 839 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Bariloche por solo 950 pesos solo en despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. El regreso más esperado del año. David Bowie presenta The Next Day. The jealousy is spilling down, the stars must take time. aclamado por las críticas de todo el mundo. David Bowie, The Next Day. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Y Sony Music, la compañía de la música. Cerveza Imperial presenta... Hola, Dios, ¿cómo estás? Quería agradecerte que el fin de semana viniste al teatro a verme. La verdad, fue un placer, caíste de sorpresa, viniste al camarín, el público recopado. Así que, Dios, te agradezco mucho que hayas venido. Y la próxima no te cobro. Vení, avísame y te hago pasar. One Rage y los Frustrados, el unipersonal. 6 únicas semanas. Teatro Maipo. Entradas en venta en plateanet.com y en el teatro. Habemus Papam. Santa Semana Santa. Habemus Sobremonte. Buenasera. Jueves, aniversario de mansión. Jay West y Nacho Casco en el lunch. Viernes, Super Hot. Aldo Jaina. Sábado, Te Quiero Sobremonte. Zucker. Domingo, Ladies Night. Romina Con. Y Mika. Lunes, Fiesta Magic. DJs Armada. Jay Demon y Matt Bowditch. Esta Semana Santa, gracias a Dios, habemos Sobremonte. Lo voy a hacer, aunque me tenga que despertar más temprano. Lo voy a hacer por más que tenga que cruzar media ciudad. A pesar de que digan que esto no es para mí. Aunque me duela todo el cuerpo. Lo voy a hacer, a pesar de la lluvia. No importa lo que pase, porque voy a hacerlo igual. Que nada te detenga, ni siquiera el agua. Nuevo Rexona Aqua Shield. Protección superior, incluso contra el agua. Edición especial décimo aniversario 2003-2013. Deadmau5, sábado 30 de marzo, 22 horas. Costa Salguero, Buenos Aires. Deadmau5, capacidad limitada. Entradas en venta a través de Multiticket 53536900 y multiticket.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Guiaresto.com es la guía más completa de restaurantes donde vas a encontrar fácilmente los mejores lugares para salir a comer. Busca por barrio, precio, tipo de cocina y servicio. Además, descubrí las recomendaciones de nuestros expertos. Disfruta de una amplia variedad de notas sobre el buen comer y accede a atractivos descuentos. Ingresa a guiaresto.com y encontrá ese restaurante que buscas. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Udivar. Chacarería Teatro. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. Nos entendemos mucho mejor. Hablen Claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Un programa de radio. ¿Quieres ser ilimitado? Vení a Claro. Metro. Toda Argentina con descuento. Disfruta hasta un 30% off en kilómetros Lampas. Viajá y de vuelta a Córdoba por 10.000 kilómetros Lampas. Iguazú, Salta o Mendoza por 14.000 kilómetros Lampas. Ushuaia o Bariloche por 20.000 kilómetros Lampas. Apurate. Son cupos limitados. Canjea en lan.com/Lampas. Válido solo para pasajes clase T y sujeto a disponibilidad para canjear hasta el 30 de junio del 2013. No válido para volar del 19 al 24 de junio del 2013. No permite cambios de ruta ni fecha. Consulta términos y condiciones del reglamento LAMPAS en LAMP.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Escuché algo muy interesante. Fran Drescher, creadora y protagonista de La Niñera, utilizó durante los 6 años que duró el programa nombres de sus familiares para los personajes de la serie. Me pregunto si les habrá pedido permiso para eso. Imagínese usted que usen el nombre de uno para un personaje torpe y vulgar. A mí no me causaría ninguna gracia. Bien, como decía, a continuación, La Niñera en 30. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. To prescribe. Now the father finds her beguiling. Watch out, Cece. And the kids are actually smiling. Schwa-de-be. She's the lady in red, but everybody else is wearing tan. The flashy girl from Flushing. The nanny. metro y medio. Me quedo escuchando y ya. You belong to the gang, and you say you can't break away, but in here with my hands on my heart, and our families can't agree. I'm your brother's sworn enemy, but it shouts out my love to the stars. Who waits for the snow on your window? Your window waits by the car, and we'll go, we'll go. When first we laid eyes, I swore to no compromise, till I found my caress on your skin. But how soon we were betrayed, your sister gave us away, and your father came on unhinged. So wait for the star on your window, your window. Your brother calling me out, and you ran like a fool to my side. Well, the shot hit it hard, and your frame went limp in my arms, and an ode of love to dying cry. So wait for the stone on your Valencia. Esta canción de Decemberist en Metro y Medio a las 7 de la tarde en la República Argentina. 22.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos a Confiterías y Panaderías La Argentina, que cuenta con 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo, con más de 100 años de trayectoria, y hacen tantas cosas ricas. Sándwiches de miga, medialunas. Dan ganas de quedarse a vivir en esa medialuna. clargentina.com.ar, o los pueden buscar en Facebook, en facebook.com/panaderias.argentina. El abrazo a ellos, la más amplia variedad y la mejor calidad. Estoy atrasando todo para no saludarlo a Peto Homenaje. Bueno, y acá estamos, Sebastián, con el tránsito de la ciudad. ¿Sabes qué? Pensé que no ibas a venir. La avenida La Papusa está totalmente congestionada. Pensé que no ibas a venir feriado. No pensaste nada. Bien, antes de Antiayuda, déjame decir dos cosas. Primero, tenemos una... En mi país no es feriado. Cuenta de Twitter, que es @metromedio, y nuestra contestadora, que es el 4010-7272, y un email, que es metroymedio@metro951.com. Primero, que todos los de cómico estrenamos por separado, va 3 de los 4 el fin de semana. En realidad, 4, lo que pasa es que uno estrenó mucho antes. Sí, vamos a ver nuestras noticias teatrales. Dale, cómo no. Saludos a Martín Rocco, que está en El Picadero. Saludos a Martín Rocco, que está en El Picadero los viernes 11:15 de la noche. Sí, haciendo 20 años con el stand-up. Porque hace 20 años que está en el stand-up, curiosamente. Teatro... Fantástico para ver comedia. Sí, muy lindo. Hermoso teatro. Y es linda también. ¿Cómo se llama la calle de Santo Giuseppe? Sí, es muy linda calle esa. Sí. Me hace acordar, parece que estoy en otro país. Bien. En España, por ejemplo. Peto Homenaje, el lunes fuimos a verte a la función de prensa. nos gustó mucho. Nos gustó mucho el Leprenom. Muy agradecido porque hayan venido. Actuás muy bien, cosa que nos dio mucha bronca. Sí, sí, pero para eso actuó bien, te juro. Pero con para darte bronca. Nos íbamos en el auto diciendo, mirá cómo alguien tan tonto puede actuar tan bien, decíamos. Por los otros, por los demás. Pero es muy linda, la obra muy divertida, Peto, nos reímos mucho, así que... Me alegro que les haya gustado. Extender las felicitaciones a tus compañeros y al director. No voy a extender. Pero a vos, me gusta que te haya gustado a vos, a tu mujer y también a Pablo y a su mujer. De miércoles a domingos, ¿no es cierto? De miércoles a domingos. En el multiteatro. En el multiteatro, pero este lunes también hay función. Bien. No sé si el martes. ¿Arreglaste fijo o porcentaje? No me acuerdo. No te acuerdas. Me preguntaste otra vez y te lo quería averiguar. Y te lo creo. No me acuerdo. Bien. Dan Bradman está con Forever Young. Forever Young. Yo los espero en el Maipo con Weinreich y los frustrados. ¿Cómo te fue? Contanos. Ya lo conté todo. Contanos ahora. Hubieras escuchado muy bien. Contanos a los que escuchan por mí. Bueno, muy contento. Fui muy angustiado la segunda función, pero con una angustia típica de aquella función de Pinamar. Sí. Con esa angustia fui. Diciendo, ¿para qué hago esto? A esa función de Pinamar de la que estábamos con tanta angustia la hicimos bárbaro. Uh-huh. O sea que esa angustia a nosotros nos funciona bien. Pero cuando tenés la angustia no ves el horizonte. No hay horizonte. Y quiero decir que hoy Canchero está en el Paseo de la Plaza. Función especial de jueves a las 11 menos cuarto de la noche. Correcto. Y no solo van a ver a Pablo Fábregas, a Scott, a Sanjeo y a Malena Ginsburg, sino que van a ver a mis padres que van a estar en la platea. Sí, sí. Y no se sabe si no van a subir al escenario, Mi viejo te sube. No hagas ningún chiste, Pablo. Si no querés pagar el costo, no hagas ningún chiste. Okay. Pero bueno, es una buena oportunidad para ver a Canchero, si no los sábados, por supuesto. Pero hoy los encuentran a las 11 menos cuarto de la noche, función de Semana Santa. Sí. Bueno. Semana Santa. Pueden agarrar y ver a Dan Brightman, esperan, se toman algo abajo y se quedan para Rocco el viernes. Por supuesto, porque es de corrido. Forever Young, 20 años en el estándar. Bien. Sí. Bueno, espero que se hayan quedado con algo de toda esta información que dimos. Repetida rápido y para atrás. No, para mí, el que quiere ir a una, prestó atención en esa y ya está. Por suerte está internet. Está internet. Pues. Claro, lo que tienen que saber es que todos, por lo menos los cinco de los que hablamos, estamos en el teatro. Bien, en algún teatro nos vas a encontrar. En algún teatro nos vas a encontrar. Bueno, basta de esta boludez. Sí, pensé que no venías y tuve una alegría durante todo el día espectacular y llego a la red y me dicen, viene Peto. Casi no vengo, te soy sincero, casi no vengo. Pero como tengo informantes, sabía que querías que no viniera. Bien. Por eso vine. Déjame decirte algo antiayuda primero, Peto. Déjame decirte a mí algo antiayuda primero, Peto. Pero esto tiene que ver con la ciudad. A ver. La Subsecretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires informa que a través de la Dirección General de Tránsito, desde el viernes 29 a las 0 hasta el domingo 31 de marzo a las 10 de la noche, estará cerrado el circuito del TC2000, conformado por Avenida Libertador, Figueroa, El Corta y Tagle, por lo que se sugieren las siguientes vías alternativas. Sí. Córdoba, Santa Fe, Las Heras, Sarmiento, Salguero, Nazca, Autopista Elías, San Martín, Antártida Argentina, Comodoro Pi, Ramón Costillo, que es o Rafael Obligado, como quieran decirlo. Sí. O sea, no hay que agarrar por Libertador. No salga a la calle. Hoy vine del centro, día feriado, de Córdoba hasta Colegiales, 45 putos minutos. Sí. Claro, ¿dónde está toda esa gente que dicen que se fue? No, porque como la ciudad está un poco compacta, no está Libertador. Bueno, no importa, sí, pero eso... Dale, ¿de qué vas a hablar? ¿Y de qué voy a hablar, travesti sin tetas? ¿De qué voy a hablar? Voy a terminar de hablar de lo que hablé de la otra vez. Porque me interrumpiste con ese gordo fumapipa que vino acá a hablar de sus boludeces. Pará un poco, pará. Ay, pecho peludo, pará. Panza peluda, por sin favor. Culo. Hay gente que está escuchando por primera vez. Los feriados nos escucha gente por primera vez. Si hay gente que está escuchando por primera vez, escuchen otro programa. Así se lo digo. Escuchen otro programa. En nombre de Bergoglio te lo digo. Anteayuda y cómo tiene que ser. Aparte, esta semana casi no vine porque estuve con Tom y no tenía mucho tiempo. No le preguntemos quién es Tom, que se muera de ganas de contarnos quién es Tom. Okay. Todo el mundo sabe. Nadie sabe quién es Tom. Tom, ¿qué Tom vino esta semana, boludo? ¿Qué Tom vino esta semana? ¿El de Jerry? El único. Tom Veno. Tom Magenda, digo Cruz. Exactamente. Bien. Bueno, Anteayuda y bar. Para los que están escuchando por primera vez, yo voy a poner un bar. Y estoy contando cómo va a ser y cómo debería ser el bar Anteayuda. Ya hablábamos del derecho de admisión, en cuando yo quiera en cualquier momento te puedo echar. Sí. Y para eso uso los petovicas que están en las pies, en las mesas, bueno, todo eso, ¿no? Yo ya dije que los platos iban a ser deliciosos, pero deliciosos. ¿Pero los platos literalmente o la comida? No, los platos. Sí. No, la comida, deliciosa. Uh-huh. Y carísima. De acuerdo, sí. Lo que sí dije es que no va a haber términos medios, porque en la vida no hay términos medios. El color gris es un invento kirchnerista. No, todo lo contrario, diría yo. ¡Ah! ¡Caíste, eh! Bueno, los platos van a ser muy chiquititos. Muy chiquititos, te estoy hablando los de platos, tal vez. La comida. La comida. Bien. Tal vez los platos, ojo, me está dando una buena idea. Es una linda idea. Lindo plato chiquito y, y mucha comida que rebalse. Exacto, que me, se gusta, caiga. me gusta, sí. Lindo, claro. Lindo. Bueno, la comida va a ser platos servidos muy chiquititos, pero te estoy hablando de tal vez una rodaja de zanahoria, la mejor que comiste en tu vida. ¿Y cuánto vale? Y esa, más de 100 seguro, porque es la mejor que comiste. ¿Y nadie va a pagar eso? No sé. No se sabe. Siempre sabés? Está el Gil que quiere. ¿Cuántos restaurantes tenés? Ninguno. Entonces, ¿qué opinás? Tenés razón. ¿Pero vos tenés alguno ya? Sí. ¿Ah, sí? No sabía. Ay, ¿qué opinás entonces? Sí. ¿Ah? Tengo, pero no mío propio solo. Tengo con unos socios que no los voy a nombrar. ¿Argentinos? Porque no puedo decirte más porque puede ser que no amanezcas mañana. Bueno. Son pesados. Ok. Bueno, pero también puede ser que te sirva mucho. Ajá. Tenés vos pedís pollo. Sí. Pato muslo. Patamuslo. ¿Pata y muslo? Sí. Bueno, y yo te traigo 12 patamuslos. ¿Para qué? Y si no te lo comes todo, no, vas a lavar los platos de todos los que están acá. ¿Pero por qué esa maldad? Porque es así. Ah, pues es así de. Es un restaurante italiano por ahí. ¿Cómo? Es un restaurante italiano. Si no comes, te fajo. Italiano para. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Y eso me da una idea. Ah. Voy a contratar meseras, las tetonas italianas. Con sus mamas. No le digas así. Las mamas van a estar cocinando en la cocina. Muchas. Las viejitas. Sí. Bueno, ¿qué más? Va a haber micrófonos. Esto lo aviso. Va a haber micrófonos escondidos en las mesas. Para escuchar, grabar las conversaciones. Para grabar las conversaciones y amplificarlas en las otras mesas. Es lindo eso. Es linda, es linda. O cámaras ocultas que se van a pasar en el video, en pantalla gigante. ¿Entendés? No. Vos te estás tirando con una mina y estás rebotando como un perejil y todo el resto está mirando en pantalla gigante. Excelente. Pará, Peto, perdón, te doy una idea de algo que existe. En un restaurante muy conocido, familiar este restaurante, hay una cámara puesta por la ventanita por la que salen los platos. No entiendo. Es que es inentendible, pero es así. Hay un televisor, ese televisor te muestra una cámara, la toma de una camarita, ¿viste? Cuando el cocinero tira el plato por una ventanilla. Como las ventanas de los telos. Sí. Esa, bueno, entonces vos ves aparecer platos. Hay un televisor que aparece un plato. Y es genial. ¿A dónde va? ¿Qué gordo pidió? Gramajo revuelto. Así. Para eso son los micrófonos. No, y además para ver el plato que no pedís, que es mejor que el que pediste vos. Exactamente. Pero es para botonear, básicamente. Por ejemplo, yo voy a estar con los auriculares y todos unas cámaras y cosas. Sí, tengo un dedo mocho. Lo quiero contar porque Sebastián no pudo abrir el agua. Sí. Y se la dio a Pablo para que la abriera. Es más humillante que se la dio a Julieta los otros días. Sí, tremendo. Bueno, y yo voy a estar con un micrófono diciendo: el de la mesa 5 acaba de escuchar que la mujer le dijo: ¡qué poco hombre sos! ¡Un aplauso! Y todos se van a aplaudir. Ajá. Bien. Quiero decir que todo el tiempo va a haber remodelaciones. Mientras la gente está comiendo. Vos vas a tener que convivir con. Sí. Te pido. Sí. Sí, decime, ¿qué comes? Sí, quiero. ¿Milanesa tenés? ¿Cómo? ¡Milanesa! No te estoy escuchando. ¡Milanesa, la napolitana! ¡Anda a pedirte la cocina que no te escucho! ¡Anda a pedirte la cocina! ¡Gaseosa light, tenés! ¿Eh? ¡Gaseosa light! ¡Pata o mulo! ¡No! ¡Gaseosa light y un agua sin gas! ¡Bien cocido! ¡No! ¡Gaseosa light! ¡Uy, se lastimó el señor! ¡Se lastimó el señor! ¡Una coca entonces! ¡Una coca light! ¡Perfecto! Bien. ¡Así! Bien. Así va a funcionar. Estresados todos. Estresados. El baño, que hablamos la otra vez. Sí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, contale a Pablo. Bueno, el baño es un baño. Es para arriba el baño. Sí, es muy chiquitito. Sí. Muy moderno, muy chiquitito. Tiene 50 centímetros. Por 1 por 8. Para arriba. Para arriba. 8 metros para arriba, tío. 8 metros para arriba. Está bien porque los gases. No, porque es escalonado. O sea, hay un primer piso que tiene. Que dijimos el bidet. El bidet. No, el segundo piso tiene el bidet. El segundo piso el bidet. El primer piso tiene. La piletita. No, la ducha. Ah, la ducha. La ducha. ¿Ducha? Sí. Igual está clausurada. Perfecto. En el tercer piso está el lavamanos y en el cuarto el inodoro. Sí. Yo pondría un quinto con revistero. Bien. Bien. Lo compro. Ahora, hay algo que no te dije y es importantísimo. Es con llave. Perdón. No está abierto siempre. Y en el sexto pondría el botón de la cadena. Bien. Para tirar todo tenés que ir al sexto. Compro. ¿Cuánto? Lo más divertido sería que el papel higiénico esté en el primero. El papel higiénico en el primero. Listo, compro eso. Porque todo esto es también porque estoy recibiendo consejos. Mm. Bueno, pero a mí me da mucha bronca. Pero bronca todo de ganas. Todo. La vida te da bronca. De ganas de salir con una metralleta. No digas eso, Peto. Que los baños de los bares estén siempre abiertos. Y aplaudo a los que te dicen solo para clientes. Mm. Entonces, ¿sabes que por ley está prohibido eso? No está bien que digan solo para clientes. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? Es una mala ley. Es que se maneja con la ley de otro país. Cuando tengo una hija le voy a poner mala ley. Me parece que está en mala ley. Es un lindo nombre. Bueno, entonces, la llave la va a tener el dueño. ¡Que soy yo! ¿Qué gritas? ¿Vas a estar ahí siempre vos? Siempre voy a estar. Uh-huh. Y voy a tener la llave del baño. Uh-huh. No hay de mujeres y de hombres, es el mismo. Y no se la voy a dar al cliente. Voy a ir yo y te voy a tener que acompañar al baño. ¿Pero te quedas afuera? Adentro. No es cómodo para el cliente. Así las cosas. ¿Qué pones esa cara en radio? Así las cosas. Así las cosas. Bueno. Todas las mesas siempre van a estar reservadas. Todas. Pero yo entro al bar, te digo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Somos cuatro. Sí. ¿Habías reservado? No, me gusta. Yeah. Me gusta esa contra la ventana. Tengo todo reservado. Vengo por día. Por ser vos. Vengo por día. No me quiero quedar acá. Sí, Dalia quiere. Sí. Vení, Dalia, bueno, vos andá otro, me quedo con Dalia. Vení, te quedás acá. No creo que venga esta mesa, la verdad. Bueno. Es la tercera vez que me la reserva y no vinieron. Así que, tranquilo. Listo. Pero va a venir. ¿Y ahí? ¿Qué haces? Te voy a cambiar a otra mesa. Y así voy a estar toda la noche cambiando a la gente de lugar. Aquí hablando de cambiar de lugar, esto es algo revolucionario. A mí lo que me da mucha bronca, ¿sí?, es que así como todos los dietistas y las religiones, mira como te lo digo, uh-huh, te dicen que tal comida no se mezcla con tal comida, ¿sí?, nosotros estamos en la ignorancia, y me incluyo porque les tengo lástima, pero yo no estoy en la ignorancia. Ustedes, que comen sentados en el mismo lugar, ensalada, puré, flan, en mi restaurante no. ¿Y cómo es? Hay zonas. Me gusta, zona de postre, zona de entrada, zona de primer plato, me gusta. Entonces vos te vas a tener que ir moviendo. Para los ansiosos e inquietos es espectacular. Es espectacular, para eso es. Sí. Y para los no ansiosos también es espectacular porque es una rabia total. Sí, sí. Entonces, ¿vos qué querés? ¿De entrada? Quiero milanesitas de mozzarella. Perfecto. ¿Y vos, de entrada? Yo quiero, y me gustaría arrancar con jamón crudo. Perfecto. Vos tenés que ir ahí, al sector, y vos tenés que ir a ese pero sector. Pero si los dos pedimos entrada. Claro, pero vos, uno frío y otro caliente. Ah. Entrada caliente, ahí. Uy, pero tenemos que charlar. Nos encontramos acá, chicos. Pero, ¡vamos! Pero que tenemos que hablar. Claro, pues bueno, es una reunión de trabajo. A los 15 minutos nos encontramos, ya comimos la entrada. Buenísimo, bárbaro. ¿Qué tal estuvo el jamón crudo? Bien, bien, estaba lejos, un poco lejos, porque estaba como 100 metros la mesa. Estaba en un lugar que caía agua. Ya te lo arreglo. A ver, espera que te lo llamo al plomero. Ya está, estoy acá. Ahora, primer plato. Sí, ¿qué van a comer? Queremos compartir algo. Sí, pastas, ¿te parece? Perdóname, pero acá no se comparte. Y pero lo decimos nosotros eso. Ándate. Hazme el favor, ándate, pagame y ándate. Bueno, no, andate de acá, sucio culo. No. Andate de acá. Bolitas de mierda en los pelos del culo. ¡Ey, ey! Por favor. Acá no se comparte. Bueno, ¿quieren compartir? Sí. Bueno, dale. Una tira de asado. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Una porción de papas fritas. Es ahí. Ah, no. ¿Qué? ¿Cómo no? Bueno, fritos es acá, al lado de la puerta, para que no haya olor. Y asado es ahí. No, no, pero entonces, Mari viene. Decime, ¿no asado... ¿No van a compartir, tarado? No, pero... ¿No van a compartir? Bueno, cuando uno come la frita, otro come la cosa. Pero para, asado con algo que sea en el mismo lugar. Prefiero comer asado y ensalada si es en el mismo lugar. Te puedo tener asado con vacío. No, ensalada es ahí. No, asado y vacío. Asado pero, con vacío. Pero queremos algo que acompañe, ¿no? Lo que podemos es comer cada uno en su isla y hablar por teléfono. Claro. No, pero ¿quién va, pará, ¿quién no va al lado del asado y quién va a las papas fritas? Y nos gritamos y hacemos un chancho va. ¿No tenés WhatsApp? ¿No hay un método más simple en este restaurante para comer? Sí. Pedir una cosa. Claro. Quiero mandar un abrazo a David, taxista, que le acaba de pasar algo muy antiayuda. Dice, empezaron a hacer los ruidos de la construcción y mi pasajera me pidió bajarse del taxi. Los quiero mucho. No te rías porque perdió dinero por tu culpa. O ganó. No, ¿qué ganó? Si le pidió a la pasajera bajarse. Pero vos qué sabés, si ahora gana otro viaje que tiene el doble de plata... Así bueno, te vamos. David, así te va. Este es el pensamiento. Vení para la radio, David, y te vamos a regalar dos entradas para alguno de todos los espectáculos que nombramos. Perfecto. Dale. Sí. Y además siempre escribe David, lo conocemos. Bien. Ah, sí, claro. Ya me perdí. No te puedo. Salvo que pidas lo que viene. Yo no te puedo dar guarnición de lo que vos quieras, ¿entendés? Salvo que pidas lo que viene en el plato. ¿Qué viene en el plato con la tira asado? Remolachas. No. 3 kilos. No, yo paso. 3 kilos de remolacha. Pero mañana voy a estar indigesto. No, pero comés lo que crees. No hace falta comer todo. No, hace falta comer todo. ¿Por qué? Porque te voy a mostrar un video de África de cómo se mueren los niños. A ver si tenés ganas de dejar la remolacha. Sí, golpes bajos, no. No, vas a verlo, lo vas a pero ver. Hagamos una cosa. Y lo va a ver todo el restaurante, ahora lo voy a poner para todo. Pero señor dueño del restaurante. Apaguen la luz, apaguen la cocina. Y cierren la puerta con llave. Quiero que todos vean este video. Por este forro que no quiere comer remolacha. ¿Cómo es lo que quiero? ¿Por qué no donamos las remolachas? Y donalas. Pero donalas vos en el restaurante. Sin hacerlas. Pero compralas y donalas. Esto, sí. ¿Cómo te vas a manejar con los mozos y las propinas? Mozo no, mesera. Meseras y las propinas, porque a las chicas les van a dejar propinas. Claro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a meter o...? Es de ella la propina. Sí. No, me voy a meter en cuánto les dejan. Por ejemplo, pongamos sale 100 pesos. La cena, hoy ninguna vale 100 pesos, pero vale 100 pesos, propina sí. 10, el 10%. No, en mi restaurante no. ¿Cuánto? 7.5. ¿Por qué? Porque es así, 7.5, 7.8 o 11.5 o 12.3. Bueno. No sé si eran de pesos o de porcentajes. De porcentajes. Es difícil hacer la cuenta. ¿Qué más querés? ¿Y cómo sé? ¿Vos querés todo fácil? ¿Cómo sé si es 7 y medio? Yo voy y te hago la cuenta. Yo voy y te hago la cuenta. Ya dije que no se puede usar nada que no se ha comprado. Eso lo dije, ¿no? No. Claro, yo te voy a vender la mesa que vos usás. ¿Cómo es? ¿Qué, me la llevo a mi casa? Sí, ¿querés? Si no, te la vuelvo a comprar, más barata, pues ya la usaste. Yo llevo al restaurante. Sí. Llevo al restaurante. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, pulgosa. ¿Qué tal? ¿Cuántos son? ¡Cuatro! ¿Cuatro? Sí. Tengo esta mesa reservada para no venir. Perfecto. ¿Te gusta esta? ¿No? ¿Preferís esta? Sí. ¿Ahora de ébano? ¿Esta de rompe? ¿Le puedes pedir que pague un poco? Sí. Dale. Estamos trabajando para usted, disculpe la molestia. Sí. Escúchame. Bueno, quiero la mesa de Eva. La de Eva, la perfecto. Sí. Dale, sentate. Disculpa, ¿la podemos pedir a comer? Ahora te ¿cuánto vale? ¿Con qué vas a comer? Asado. Sí. Con papas fritas. 120, con papas fritas 150. Asado con papas fritas. No, yo me voy. Y ahí se te van a ir todos. 120 cerrada la puerta. 120 el asado con papas fritas más 450 la mesa. Entiendo. ¿Está bien? Pero no quiero comprar la mesa. Y no puedes comer. ¿Qué vas a comer parado? Es otra opción. ¿Y las sillas? Y las sillas y el tenedor, el cuchillo, el todo, los platos, todo. Después te los vuelvo a comprar. Pregunta, perdóname. Si yo quiero tener una cena romántica, ¿podemos hacer un shade ahí para que bajar las luces y que venga ahí a tocar el violín? Shade es mi segundo nombre. Sí, eso sí, te iba a decir, Peto. ¿Es todo tiene, cena todo... show? ¿Va a haber cena show? Sí, con todos los famosos de la tele. ¿Le avisás a la con gente? Con los culos más famosos de la... No. No avisás, no. Cae. Claro. No. Uh-huh. Un día puede venir Barenboim. Sí. Y otro día... un enano que se garcha un burro. No digas así. Es así. No digas y otro así. Día pueden venir Barenboim mientras el enano y el burro, ¿entendés? Bien, Humberto dice, te propone para tu restaurante que no haya sal ni agua. No está buena, ¿eh? Está buena. No, que haya mucha sal y no agua. Humberto bien. Gil. No digas así. Humberto Gil. Bueno, el menú, que yo ya conté. Sí. El menú, ¿te acordás? Los precios van aumentando a medida que van pasando las páginas del menú. Exactamente. Me gusta. Y además va a tener fotos mías con muchas intimidades que me humillan. No está bueno eso. ¿Y para no, qué? Para humillarte. Para que cada vez, para mí también sea malo ir. Pito, ¿y qué tipo de frases va a haber en los sobrecitos de azúcar de tu restaurante? Va a haber unas frases como las frases antiayudas típicas, uh-huh. ¿No? Va viva el rencor. Viva con rencor. Viva con rencor. No hay bien que por el mar no venga. Eso es sabido. No hay bien que no se entienda muy bien, que estén como mal impresas. Lindo, me gusta. y que yo la pueda leer bien, o sea, que el otro se vaya preocupado, que se vaya a la Gleice directamente para hacerse un estudio. Pedir la cuenta va a ser un quilombo. ¿Por qué? Yo ya te lo aviso, va a ver, vas a tener que... Te hago el gesto, pico. Te estoy haciendo el gesto de la mano, que de la firmita. Sí. Ese gesto, sí. Puedes estar 20 minutos haciéndolo. Y pasa al mozo, le digo, sí. ¿Me traes la cuenta? ¿Cómo? Si me traes la cuenta. No, la cuenta se la tenés que pedir a él. Ah, ¿me traes la cuenta? ¿A mí, verdad? Sí, sí. No, yo no soy de cuentas. Yo ah, pero él me dijo que te la pida vos. No, porque soy muy parecido al otro. ¿Ves? Sí. ¿Ves que se parece a mí ese? Sí. Ese es. Ah, perdón, ¿me traes la cuenta? Sí. No, yo no soy de la cuenta. Ah, ¿quién te dijo que me la debes pedir a mí? Él me dijo es que era él. Es una falta de respeto incluso que me la pidas a mí. ¿Por qué? Porque yo soy más bien el de DTTT. ¿Él? Relaciones Públicas. RR. Sí. PP. No, tampoco es toda una joda, ¿no? Bueno. ¿A quién le pido la cuenta? Al encargado de las cuentas. ¿Y dónde está? Ahora te lo traigo. Ahora te digo, traigo. Por las dudas, se llama Rollo. ¿Cómo se llama? Rollo. Rollo. Sí. ¿Aparece Rollo? Sí. ¿Qué no, tal? Rollo no va a aparecer por mucho tiempo. No. Sí. Bien. Vas a otro, me preguntas. Sí. Sí. Sí, estoy esperando a Rollo. Me dijeron que Rollo trae la cuenta. Sí. Porque yo me tengo que ir y quiero pagar. Ah, Rollo tuvo un accidente. Jodido. Jodido. Pero bueno. Con suerte, si Dios quiere, mañana vuelve. Acá, ¿eh? Te no, escucho siempre. Pero sos quiero, un capo. Quiero pagar hoy. ¿Eh? Bueno, me voy sin pagar. No, ¿estás loco? Está cerrado, dije. Te agarran los petovicas, te rompen el todo. Hasta que, bueno, es un quilombo. Un quilombo, es sí. Un quilombo. ¿Tarjetas se aceptan? Tarjeta dijimos que solamente Argencard. Ah, cierto. Y Carta Franca. Y Carta Franca. Que no existen más. Bueno, pero en mi restaurante sí. Vas a tener que presentar todo tu declaración pública para pagar la cuenta. Declaración jurada para pagar la cuenta. Jurada. Sí, a ver si... Y para entrar al restaurante, para ver si realmente vas a poder pagar y todas esas cosas. Bueno, por supuesto ¿sí? que voy a atender gratis a cualquier persona que tenga un mínimo contacto o haya tenido en su vida un mínimo contacto con Francisco I. Tengo un primo que tiene una amiga... ¿Pero se puede inventar o te tengo que llevar un...? No, me tenés que traer un coso. Si vos tenés un primo que tiene una amiga que un día le prestó un sacapunta, tráeme al primo y a la amiga y yo te atiendo una semana gratis. Porque yo por el Papa todo. No, pero pará. Por el Papa todo. Pero te atiendo una semana gratis es... ¿La comida es gratis o te atiendo gratis? Te atiendo. Ah, entonces no, la atención es gratis. No, la comida es gratis, todo bueno, gratis. Escucha una cosa, Peto. Todo por el gloria. ¡Te mando un beso grande! ¿Te tenés Francisco que ir? Primero, te mando un beso grande. ¿Te tenés? Te beso todo, la sotana, todo. Pará. ¿Te tenés que ir o no? Sí, me tengo que ir en 5 minutos. Bueno, vamos despidiéndonos entonces. Perdón. Esto es revolucionario. A ver. ¿Vieron que en los restaurantes están los platos con sus correspondientes precios y hay menú o menúes? Sí, del día. O menús. Sí. Del día, del mediodía. Sí. Eso. Bueno, en mi restaurante no va a haber menú. ¿Qué va a haber? Va a haber ofertas. Va a haber una mesa. No pongas cara de genialidad porque no estás diciendo nada genial. Es una mesa, sí. ¿Ofertas una de qué? Mesa de saldos. Ajá. Hay un boludo. ¿Comida no terminada? Claro. No. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? El pollo con el huesito. Sí, las remolachas que no quisiste comer, que no donaste. Están ahí. O mesa de ofertas. ¿Pero ofertas cuánto? Pues si el plato es una fortuna, una oferta de esa. La oferta va a ser barata. Va a haber ofertas de 5 o 6 pesos. Facundo dice: Argencar existe, Peto boludo. Bueno, mejor. Bueno, ¿te vas? Sí. Pero antes de irte, quiero desearte algunas cosas, Peto. Sí. Ah, perdón. No terminé. Por favor. Bueno, está bien, ya está. No, decime, algo más. Hay otra oferta. Bueno, te voy a terminar. ¿Vos querés un asado? Sí. Bueno, el asado te sale la tira. Para que comen. Con esta tira te quedas con hambre. Sí. Muy chiquita es la tira. Sí. Rica, pero muy chiquita, sale 120 pesos. Me parece muy cara. Si querés estar satisfecho. Te pedís 240 pesos. Pero por 50 pesos, andá y hacétela. Ay, si supiera lo haría. Está la posibilidad de que vayas vos a la cocina y te hagas la comida. Te la sirvas, todo. Bueno, Kramer tenía la idea de la pizzería, que la gente va y se hace las pizzas. Claro. Bueno, acá te vas a hacer. Pero uno dice, para eso me quedo en mi casa y lo hago en mi casa. Pero si ya tenés hundido el costo de... Hundido no, ya tenés pago el costo del cocinero. ¿Para qué ofreces eso? Porque me gusta ver cómo los clientes trabajan para mí. Bueno, Peto, Te deseo que tengas buena función, pero te deseo otras cosas antes. A ver. ¿Sabes qué te deseo? Sí. Que mañana te despiertes y te digan que te fuiste a la B. Y te fuiste a la B en la vida, en todo. Sí. Que te fuiste a la B. Y que tenés que jugar en la B ahora. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que hoy, cuando termine ese programa, te llame Pandiela y te diga, el programa va a seguir, pero cada día en otro horario. Y no vamos a saber, así que vas a tener que estar todo el día acá y cuando te digamos vamos, vamos. ¿Sabes qué te deseo yo? Sí. Que hoy te vas a ver tu psicóloga al teatro. Sí. Y se pare en la mitad de la función y cuando todos estén festejando tu actuación, digan, no lo festejen porque yo lo conozco, es un boludo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a la salida del programa haya por lo menos 100 oyentes que te adoran y te griten, Seba, Seba, Seba, y te sigan durante toda la noche y el día y todo, y estén toda la noche en la puerta de tu casa, Seba, Seba, Seba, y así. ¿Es que te deseo yo? ¿Qué me deseas? Creo que cuando vuelvas a tu casa muy cansado después del día de grabar, de la radio, del teatro, y quieras bajar del auto, te quedes pegado en el asiento y no puedas bajar, no te puedas mover por dos semanas. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que la noche te pisque un mosquito rarísimo en el hombro y que mañana te despiertes y en vez de una roncha tengas un pequeño relator de fútbol en el hombro que vaya relatando todo lo que haces. ¡Ah, ya está limpiando el culo! ¡Ya está limpiando el culo del piojo! ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que tengas un portero en tu vida ahora. Todo el tiempo un portero. Un portero que te está tirando un baldazo de agua, que te está abriendo la puerta. Todo el tiempo hay un portero en tu vida. ¿Sabes qué te deseo yo? No, no que sé. Tu mayor deseo sea ser papa y a partir de acá todo es frustración. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Papá. Sí, ¿sabes qué te deseo? ¿Qué? Que seas el papa a partir de mañana. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que Isabela te convoque y no des. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que no te convoque nadie nunca más nada en ningún lugar de la vida. Que no te llame nadie. Kids, esta canción de MGMT la escuchamos a las 7 de la tarde con 31 minutos en la República Argentina. 22.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero contarte que este 2 y 3 de abril en Costanera Sur se viene el festival más grande de la historia, porque vuelve el Pepsi Music, el festival. 4 escenarios, más de 100 bandas y entre ellos Pearl Jam, The Black Keys, The Hives, Hot Chip, Two Door Cinema Club, Kaiser Chiefs, Passion Pit, que creo que ya lo había dicho, 2 y 3 de abril en Costanera Sur, y te queremos invitar, queremos que te ganes un par de entradas, y para eso podés mandar un mail a pepsimusic@metro951.com. Escuchá bien la dirección de mail, pepsimusic@metro951.com. Nos tenés que nombrar 3 bandas que toquen en este Pepsi Music 2013 y participás del sorteo. No olvides dejar todos tus datos en ese mail, nombre, dirección, teléfono. Obviamente el mail ya lo tenemos en ese momento porque vos estás mandando tu mail. Además, en el Facebook de Pepsi Music podés ganar entradas, quedarte a pasar todo el festival en el Camping Pepsi o en un micro de gira a los Rockstar con tu grupo de amigos. Todo eso podés ganar porque en 2013 Pepsi Music, el festival, se viene con todo. Publicitario. Fresh. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Matinal. Distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Si no eres fan, te convertirás. La banda de rock por excelencia ya está llegando. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Bio, obtén 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canje tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. Socios Club Personal, 15% de descuento. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.santanderbio.com.ar. Club Personal. Vigencia desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.personal.com.ar. En esta vuelta a clases, aprende más fácil con Clarín. Llega El Cuerpo Humano en Acción. Una colección didáctica para comprender la constitución y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Un recorrido a través de la asombrosa máquina humana, dividido en 2 ejes, cuerpo humano y cerebro. Todos los martes y jueves, con el cupón del diario más solo 7 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tienes opciones de menú. Empanadas, croquetas de pan casero, pan de pizza, fainá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283, 4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Open Bay Semana Santa and Holy Week. Open Bay junto al mar. Vení a cenar exclusivos menúes de vigilia, parrilladas de mar, nuestra cocina mediterránea durante todo el fin de semana largo. Jueves 28, Exclusive Party. Viernes 29, Ladies Night. 2x1 en tragos y Men Free Access antes de las 2 a.m. DJ Resident. Sábado 30, Only Night. Domingo 31, Live Music. Banda en vivo. 2x1 toda la noche. Open Bay Semana Santa and Holy Week. El Mar y Avenida Colón. Reservas 451-0516. Cochera techada sin cargo. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. Together presenta viernes 29 de marzo, 23 horas. Christian Klein, Martín Buceta, Tommy Drueta. Viernes 29 de marzo, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan de Justo 1658. Facebook.com/together.ba. Estamos acá con mis amigas y queríamos pedir un tema bien arriba para bailar en medias en el living, en el patio, la cocina y por toda la casa. Gracias. Nuevo Ala Progress, con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Wars the Throne in West in Vermont. Son las 8 menos 20 de la noche, 22.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos en vivo haciendo Metro y Medio de Hombres. Se suma a la mesa Martín Reich en este preciso instante. Querido flaco Martín, bienvenido. Un placer, gracias Eva. Hola Pablito. Lo sé, antes de profundizar en el deporte y en algo que le ha pasado hoy a Martín, en algo que hoy le ha pasado a Martín, que nos va a contar, nos va a abrir su diario íntimo y futbolístico también. ¿Cómo no? Quiero hablar con aquellos que se están yendo de viaje. Muchos ya se habrán ido de viaje hoy a la mañana, incluso ayer a la noche. Y casi siempre en este programa nos enfrentamos con la pregunta, ¿vale la pena irse 3 días, 4 días? Pero este fin de semana es casi una semana en realidad, ¿no? Para el que se fue ayer puede volver el martes, por ejemplo. Sí. O incluso el miércoles a la mañana. Para muchos es una vacación. Cuando vos entraste a trabajar hace poco un trabajo, una semana es lo que te corresponde. Sí, y estará aquel que no se pudo ir en el verano y de repente... Y de repente pudo. Bueno, estamos en el 4010-7267 para escuchar testimonios de gente que esté partiendo hacia sus vacaciones, hacia sus mini vacaciones, a la costa, a Córdoba, Entre Ríos. ¿Entre Ríos? No, mi abuela era Entre Ríos, la ida. Ah, pensé que habías nacido ahí vos. No, yo nací en Buenos Aires. Qué raro. ¿Qué tiene raro? Yo también naciste en Buenos Aires. Pero mi abuela es de acá. Sí. Pero tu abuelo era italiano. Mi abuelo sí, pero es por vientre. Heinze de Entre Ríos. Sí. Heinze de Entre Ríos, sí. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, mi nombre es Eugenia. Eugenia, ¿con quién estás, Eugenia? Sí, con mi novio Juan Manuel. ¿Y para dónde van? Nos vamos para Santa Clara del Mar. Ajá, en el auto. Estamos yendo en auto, sí. Jurame que está manejando él, ¿no es cierto? No, no, sí, sí, está manejando. Ajá. Eugenia, ¿hace cuánto salen? Hace 3 años. Bien. Y el viaje está al límite, ¿no? ¿Tienen una casa en Santa Clara? Sí, hay una casa. Ajá. Bien. ¿Y cuántos días se van? No, no, hasta el martes. ¿Por qué? No, me dijiste si te pregunté cuántos días se iban, está bien. Che, Eugenia, ¿y cuánto de viaje van ahora? ¿Cómo viene la ruta? No, está muy complicada la ruta. Con perros estamos. Oh, ya, no, ya te preguntaste, Eugenia, ¿valía la pena venir? Sí, no, sí, me lo pregunté, pero sí, valía la pena. Vale la pena. ¿A qué hora pensás que van a llegar? Pregúntale a tu novio, que la tiene más clara. Juanma. ¿A qué vamos a llegar? Son 8:45. 3:00 a.m. ¡No! Vuélvanse ya. ¿Y a qué hora salieron, Euge? Hace un ratito. Euge, ¿vale? 7 horas faltan. No, lleguen a Chascomús, fíjense si hay algo ahí, un hotel y quédense. Uh-huh. Euge, ¿vale? Llevas mate con edulcorante y él te dice, ¿no jodas? No, le pongo azúcar. Cuidado con el mate, chicos, uh-huh. Cuidado con el mate. Che, Eugenia, ¿y qué piensan hacer allá? Vamos a mirar películas, aprovechamos la computadora. ¿Y lo podían hacer acá? ¿Qué más? Vamos a tomar mate. ¿Lo podían hacer acá? Uh-huh. Vamos a pasear por la playa. Bueno, eso ya no. Acá Mauricio puso igual. Sí, sin mar. Tengo un cuatriciclo. Ah, y tenés un cuatriciclo, está bien. No lo tengo, pero lo podemos alquilar. Lo pueden alquilar, está muy bien. ¿Y de aquello ni hablamos? Eso también. Ah, eso lo van a hacer. Que lo pueden hacer acá, pero es distinto hacerlo en la costa, ¿no? Después de 3 años de pareja, ya no es lo mismo hacerlo en Buenos Aires que en la costa. Y vamos a ver el partido de San Lorenzo también. Bien, que lo podrían hacer acá. Y igual, hacerlo. Si les toca temperaturas bajas, las casas no están preparadas. No, es un y frío. Y hacerlo con frío, sábana húmeda. No. Y caracoles en la cola. Sí. Y me tocas, tenés la mano fría, malísimo. Tomo. ¿Eugenia, viven juntos acá? No. Ah, el viaje es lindo, entonces. El viaje es lindo. Está muy bien. Bueno, que la pasen muy bien y manejen tranquilos, Euge. Un beso grande. Bueno, un beso grande, muy bueno el programa. Más o menos. Panoramas en el 4010-7267 de personas que se están tomando la semana, el fin de semana, que están haciendo la famosa escapada. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Gerardo habla. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. ¿Tu situación, Gerardo? Mi situación, aprovecho estos días para irme de luna de miel. ¿Con quién? Y con mi esposa, con Diana. Nos acabamos de casar, el 22 de febrero, y junté los días que me tocan por el trabajo, por matrimonio, más este fin de semana enorme. ¿Y cuántos días te vas? Y me voy hasta el 12. Ajá, bastante, está muy bien. Hay que cuidar la Diana, porque ya no salen más Dianas. No, debe ser la última Diana, su Diana, Gerardo. Y no es una Diana nena, digamos. Tampoco soy un nene yo. ¿Cuántos años? Yo 46. ¿Segundo matrimonio o primero? Segundo matrimonio. Qué ganas de casarte otra vez. La verdad, ya es más grande. Pero muchas ganas tenía. ¿Y Diana es más grande? Diana es un poquito más grande que yo. ¿Tienen hijos de otros matrimonios o no? Tenemos hijos de otros matrimonios, no tenemos hijos nosotros. ¿Quieren tenerlos? Nos gustaría, pero ya no estamos en condiciones. Ya no está. Estamos grandes. No está bien, Gerardo, no pasa nada. Y hay un tema interesantísimo, porque mi abuelo también era de Ubajay. ¡No! Vos también sos de Ubajay. Vos tenés 46, no estamos tan lejos. ¿Qué apellido, Gerardo? Rodmistrovsky. ¿Vos? Ah, el Tano Rodmistrovsky. Claro, llegaron los gauchos, ¿viste? Bueno, la verdad no tengo ningún dato. Mi abuela no era Weinreich, ¿eh? No, me imagino que no. Mi abuela era Weinstuhl. Bueno, y seguramente... Claro, un judío con... Pero no vive ya, ¿no? Mi abuela no vive, ¿y Rodmistrovsky? Y Rodmistrovsky tampoco vive. Tampoco. Pero no la casa de mi abuelo era uno de los primeros colonos, y la casa de mi abuelo hoy es la municipalidad de Ubajay. Mirá vos... ¿Se va a no ser algo del tío Alberto también? No, porque bien, Alberto Einstein es de la familia de Dalia, es político en mi caso. Che, bueno, ¿y fuiste a Ubajay vos? Yo voy a Ubajay todos los años. ¿A qué? A visitar, a estar, me encanta, es un lugar que me encanta, estuvimos fin del año pasado para los 100 años. ¿Sabés que me invitaron y yo tenía teatro en esa? No te puedo creer. Desagradecido, sí. Habiendo nacido para allá. No nací ahí. Que se hace el centenario de la estación. ¿Cuánta gente vive en Ubajay, Gerardo? No, la verdad que no sé, pero ha crecido los últimos 10 años, creció una barbaridad. ¿Por qué? La verdad que no sé a qué se debe. Supongo que el camino, al ser todo más accesible, más rápido, la autopista que están haciendo todo... Hizo crecer, pero el pueblito, no sé si vos lo conociste de chico, pero... No. ¿Nació ahí? Yo no nací ahí, pero de Entre Ríos conozco casi todo, menos Ubajay y Concordia, que también tenía tíos ahí. Bueno, Ubajay tenía 5 cuadras de fondo por 10 de ancho. Ajá. Y hoy tiene, no sé, 40 por 40, por lo menos. Muy bien. Cuadras, y ha crecido muchísimo. Claro, de ser un mar de ajó pasó a ser un... San Bernardo. ¿Cómo se escribe? Más o menos. Huajay con U, sin H, B larga, J, Y. Exacto. Bueno, Gerardo, ¿y a dónde te vas con tu mujer? Me voy a Cuba. Qué lindo. Mirá vos. Bueno, que la pasen muy bien. Bueno, muchas gracias. No es el plan del fin de semana, es otra cosa, vacaciones. ¿Y vas a Cuba a hacer la Cuba menemista de los callos, de la playa, o vas a hacer la Cuba testimonial? Voy a hacer las dos. Las dos, me parece bien. Sí. La semana Cuba menemista, de playa y nada. Sí. Y una semana quiero recorrer y conocer la parte histórica, y me interesa mucho el tema del Che, todo el tema del comunismo. El mojito. ¿Vas con prejuicio, Gerardo? ¿Vas diciendo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Es un tema delicado y hay muchas cosas que uno está de acuerdo y muchas que no. Estoy de acuerdo en un montón de cosas y otro montón de cosas. Obviamente que no estoy de acuerdo con que haya restricciones, con que haya cosas que no se pueden hacer, con que la gente no va a tener acceso a internet libre. Un montón de cosas que... Pero escúchame, llévate un bufoso de hacer una revolución. No, Pablo. Pero si están copados, no. Los cubanos se copan. Yo pregunté y parece que hay problemas en la aduana con eso. Ah, sí, puede ser. En muchos países no te dejan entrar armas. ¿Qué? No, en los países se ponen. Ay, bueno. Dios. Un beso a Diana, Gerardo. ¿Eh? Un beso a Diana y ojalá nos veamos en Huajay un día. Ojalá. Hasta luego. Chao, saludos. Hasta luego. Muy bien. Diana era la Mujer Maravilla, una de las mujeres más lindas que he conocido por televisión. ¿Puedes grabar un separador que diga sí, eso? Por supuesto. Adelante. Hola. Perdón, te pisé. No, dale. Por favor. Hola, mi nombre es Pablo Fábregas y creo que Diana, la Mujer Maravilla, es una de las mujeres más lindas que surcaron la televisión argentina. ¿Y? Y escucho Metro y Medio. ¿Y trabajás en Metro y Medio? Y trabajo en Metro y Medio. Bien. Señoras y señores, 8:50 de la noche, otro testimonio. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Bárbara. ¿Tu situación, Bárbara? Mi situación es que estoy por meterme a la ducha... Nos calentaste a todos. Sin Julieta nos calentamos muy fácil, ¿viste? Sí. Porque no estamos inhibidos. Nos dijiste ducha, me estoy por meter. Ya los tres estamos como locos, Bárbara. Es la situación, chicos. No para, se mentir. ¿Para ir a dónde? Para ir a Córdoba. ¿Y para qué te bañas? Y no sé, para sentirme bien antes de no sé. Pero... ¿Con quién vas, Bárbara? Y ahora voy sola y allá me encuentro en Córdoba capital con mi hermana menor. Y después viajamos a Casa Grande para encontrarnos con mi cuñada y mis sobrinos. ¡Qué quilombo! Son las mujeres. No puedes hacer un viaje tranquilo, ir a un lugar y quedarte ahí. Por favor, ¿cuántos días te vas? 4 noches. O sea, todo eso tenés que hacer en andar de casar. Bárbara, dejate de joder. El año pasado hice todo ese viaje por 2 noches. ¡Hincha pelota! Y no contestan día, contestan noche. En noche, sí. Porque trabaja en turismo. Claro, que te dicen 5 días, 13 noches. No me cierras. ¿Cómo es eso? Bárbara, ¿y estás soltera? Soltera. ¿Y en qué te vas a Córdoba? En colectivo. En colectivo. ¿Tenés la esperanza? ¿Te estás bañando porque tenés la esperanza que en el asiento te toque un guapo un compañero? No lo pensé, pero puede que inconscientemente sí. No entiendo cómo no lo pensás. El hombre lo primero que piensa cuando viaja solo es eso. Cuando, viste, besás, te dan el ticket de Bondi y lo besás, como si fuese una medalla mirada. Claro. Sí, como esa Riquelme antes de patear. Sí, sí. Nunca me pasó, jamás se me sentó una... Yo una vez volví a San Clemente con una mujer bellísima. Sí. No me dio los boni para decirle hola. Claro, porque es difícil ¿te empezar. ¿Te traigo jugo? Sí, no nada, me animé. Nada. Bárbara, y en caso de que te toque un compañero, ¿te gustan los hombres o las mujeres? Me gustan los hombres. Los hombres. Te toca un compañero guapo a tu lado. Te empieza a dar charla, te cae bien, de repente, ah, qué gracioso, te hace reír un comentario. Bonito cordobés por ahí. Estamos de noche, muy oscuro, y de repente... Su mano va sobre la tuya. ¿Cómo reacciona Bárbara ahí? Y suena como una situación interesante por lo que venís comentando. ¿Hasta dónde vas, Bárbara? Hasta Córdoba. No, hasta Córdoba. ¿Hasta dónde vas con él en ese momento? Sabiendo que es probable que no lo veas más, pero la aventura, la excitación... El calor del entrerriano, ¿eh? Claro, no te metes no, cordobés, la fantasía. No, ¿hasta dónde vas? No sé, hay mucha gente en el colectivo, no sé. Está todo oscuro, Bárbara. Sí, ya decile lo que quiere escuchar y cerremos. Lo que queremos, decir. La película se apagó. Sí. ¿Cuántos años tenés, Bárbara? 26. 26, no, es muy chica. Escúchame. Acá me decían ustedes, no es tan chica. Linda no es tan chica, pero lo de los sobrinos es medio un chino. No tenés tantas ganas de pasarlo con ellos. ¿Cómo que no? Te estoy diciendo, el año pasado viajé, todo ese viaje, por 2 días, 3 días, 2 noches. Ahora dijo 2 días. Está bien, hay gente que se casa por compromiso, no entiendo que me No. Eso. No, no, no tenés bueno. tantas ganas, vos te ganas a buscar un chongo. Sí, y en el micro, si no... No me voy hasta allá a buscar un chongo. No, pero en el avión, te tirás un tiro en el micro, perdón. Bueno, Bárbara, un beso grande, bañate. Un beso. Hasta luego, hasta luego. Martín, ¿con quién jugaste el fútbol hoy? Dame tres nombres que, con los que hayas jugado. Estaba en la cancha Luis Majul. Sí. Estaba Luciano Pereira. Sí. Y estaba Carna. Muy bueno. Entre otras luminarias. Dame puntajes. Majul, ¿juega en tu equipo o del otro lado? Majul, compañero, no nos llevamos bien en la cancha. ¿No? Buena onda antes y después. Mal en la cancha. Pero se lo hiciste es saber. Molesto, Luis. ¿Se lo hiciste saber o te lo morfaste eso? No, me lo morfé. De 0 a 10, ¿cómo lo calificás a Majul? 6. 6. Luciano Pereira. Pará, pasaba la norma. ¿Vos cuánto te autocalificás? Yo jugué mal hoy. No, ¿cuánto? En general. ¿Vos sos hoy un...? Hoy jugué para 4. 4. Sí. Ajá. Luciano Pereira, ¿compañero o rival? Rival. Ajá. Excelente jugador. Luciano Pereira estaba mal de rodilla encima. Sí, excelente jugador. Pero por eso dejó el fútbol. Él juega en las inferiores de Boca, me parece. Hizo inferiores en algún lado. Y se nota. Papá lo hizo debutar. Sí. Pique en velocidad. ¿Cómo? Mi papá lo hizo debutar. Era una vida que quería que no tuve, perdón. Bien. ¿Y Carna? Carna... ¿Compañero o rival? El rival se limitó a quedarse en la franja derecha sin proyección. Un lateral sin proyección. Después compartí el equipo con más, con Martín Souto, compartí equipo. Bien, ahora Martín Reich nos trae todos sus secretos porque hoy jugó al fútbol con famosos. ¿Con famosos? Con famosos. Bien. Un combinado de artistas sería. Vamos todavía. Hasta ahora no nombraste ninguno, pero bueno. Ah, no, Luciano Pereira. Ay, más complicado. Dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio. Expresar tu mundo, un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Carlos de la Vega, titular de la Cámara Argentina de Comercio, solicitó que se amplíe el uso de la Supercard a pequeños y medianos comercios para evitar una manifiesta desigualdad. La Cámara Argentina de Comercio considera que cualquier sector empresario tiene todo el derecho de crear los instrumentos que faciliten su actividad comercial. En este caso, los supermercados van a crear una tarjeta, la Supercard, que les va a bajar sustancialmente los costos. Hoy, la tarjeta le cobran a todos los comercios el 3% del monto del gasto del cliente como costo del servicio de la tarjeta, y los supermercados la van a reducir a 1.5%. Trabajar por la eficiencia, por bajar los costos, es un hecho positivo. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, de lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Con Pasta Fresca La Salteña hay 200.000 pesos en premios. Ingresá el código del sticker del producto en lasalteña.com y participá por uno de los tres sorteos de 50.000 pesos y cientos de órdenes de compra. La Salteña. Rico, fácil y hecho en casa. Promoción sin obligación de compra, válida en la República Argentina, excepto Salta y Tierra del Fuego, del 4 del 3 al 31 del 5 de 2013. Consultar bases y condiciones en lasalteña.com. Por más de 30 años, el solo deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, solo deportes. Lo voy a hacer, aunque me tenga que despertar más temprano. Lo voy a hacer por más que tenga que cruzar media ciudad. A pesar de que digan que esto no es para mí. Aunque me duela todo el cuerpo. Lo voy a hacer, a pesar de la lluvia. No importa lo que pase, porque voy a hacerlo igual. Que nada te detenga, ni siquiera el agua. Nuevo Rexona Aqua Shield. Protección superior, incluso contra el agua. Coca-Cola In Concert presenta The Cure en Argentina.

qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. Felices Pascuas, Dios, que la pases bien. Te mando un abrazo fuerte. Ay, te iba a hacer un pedido hoy, pero la verdad no tengo ganas de hincharte las pelotas, Dios. Y un poco quiero descansar de vos también. Es demasiado Dios a veces este programa. Así que mañana hablamos. Hasta mañana. Baby, oh, you are dick like the most. Oh, really big. Love the shape of your brow. Love your ooh, love your ah, love your wow. Baby, oh, I tell you true, I could go for you too. Cross your heart. If it's so that you're my hope to die, baby, oh, baby, oh, baby, oh, you won't quit, I won't quit, like I mean, do you mean, this is it, ooh, this is it, love your man, love my man, swinging past. You're a nut, and I'm glad. Well, that's nice. Ah, baby, oh. Ah, baby, oh. May I fly? You may fly. In a plane. In a plane. Through the sky. Through the sky. Writing words. Written words. Just to show. Bienvenido Dean Martin a la tercera hora de Metro y Medio, Baby Oh. 8 de la noche, 5 minutos, 22.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. La simpática cortinita nos anuncia que estamos en la mesa de los jueves. Julieta Luciana de vacaciones, por lo tanto, hoy nos visita y nos prestigia esta mesa el señor Nicolás Artur. ¡Bravo! ¡Genio! Querido grosso, Nicolás, capo bienvenido, total. Bienvenido, Nicolás. Yo vine con una única condición, con dos condiciones en realidad. Ajá. La primera. La primera, bueno, que ya la arreglamos con producción, que me paguen 3,5 lucas. Sí, está, eso por está. Esta participación, eso está hecho. Eso está. La segunda, me dijeron que hoy sí o sí había cuarta bolilla. Está. Acá está el banner. Está. Si no, me retiro. Por supuesto, Pablo Fábregas, por supuesto, Martín Reich. ¿Y quién les habla? Aquí estamos para hablar de cuatro temas hoy. ¿Cuatro temas? Sí. ¿Cuarta bolilla? Triviales, profundos, pero sí. A muerte los vamos a hablar. Bien. A muerte. De ese bolillero saldrá una bolilla. Esa bolilla tiene un número. Y ese número, un tema del que sí o sí vamos a tener que hablar. ¿No nos podemos saltear bolillas? No. Querido Martín. No. Es muy rico. Bueno, no cae, pero es la 35, la estoy mirando. La 35. Sí. Y el tema es... Uf. ¿Qué pasó? Sí. Por el peso. ¿Pero porque no cayó? ¿Es eso? Difícil. Cebu. Si fuese chorro. Ah. ¿Qué robaría? No chorro de agua. chorro de ladrón. Bueno. Porque si fuese chorro no sería muy divertido. No, sería que mojaría primero, que me gustaría mojar. Sí. Pero acá es, si fuese ladrón, ¿qué robaría? ¿Un objeto o puede ser de un...? Lo que usted quiera. Yo te digo ya. Adelante. Una casa de deportes. Una casa de deportes. Sí. Ajá. La saqué hoy. Saludo por ahí. La caja no, ¿eh? Voy por toda los la casa. Productos. De... Sí, sí, sí. Voy buscando camisetas internacionales, algún botín lindo. Sí. A ojo, ¿no? Porque tiene que ser 39, 38, pero me tengo que fijar a ojo. Estás apurado porque estás choreando. Sí. Y algún shortcito, bueno, voy viendo por ahí y me voy. Bien. La caja no me interesa. Y lo llevas todo en un bolso que ya te choreas también. Sí, ahí está. Claro. Sí. Eso es bueno, que no suene como una apología, pero lo bueno de robar una casa de deportes es eso. Que ya hay un bolso para guardar todo. Es como robar una casa de valijas. Linda bola esta. Esta bola está de vuelta. No, porque no hay nada para meter. Claro, la valija. ¿Valijas? Claro. ¿Cuánto te vale una valija hoy? Hacés como una mamusca de valijas. Claro, está resuelta la logística. Te llevas toda la vez y vas caminando como un turista. Un buen consejo para la gente. Es buena, ¿eh? ¿No robaste valijas? Sí. Bien. Bueno. Compañeros. Mira, a mí me gustaría decir, si fuera demagógico y populista, que le robaría a las corporaciones, a los bancos, a los gobiernos corruptos. Pero no soy. Me gustaría ser un ladrón de guante blanco. Ajá. Como en las películas de James Bond. Sí. ¿Sí? Sí. Y tener así toda esa cosa sofisticada de entrar a una joyería. Un misión imposible que no tocas el piso. Sí. O de robarme, ¿viste? Lo que Hitchcock decía, el MacGuffin, que es como lo que dispara la trama. Lo que dispara. Ah. Nadie sabe para qué sirve la diamantina perforada, ¿viste? Que tienen que robar. Pero con eso se va a definir el destino del mundo. Me gustaría eso, tener guantes blancos, entrar, un smoking. Siempre en algún momento el ladrón de guante blanco se viste smoking. Uh-huh. Siempre tiene una recepción en un hotel, siempre. Ajá. Siempre hay una situación de cóctel, siempre hay un cóctel para el chorro. ¿Usted cree algo cinematográfico, digamos? Un poco sí, me imagino eso. Yo voy por ahí también. Es que a mí me gustaría robar un drugstore. Ajá. Tal vez enamorado de la primera escena de Pulp Fiction, de Tiempos Violentos. Uh-huh. Me gusta, no sé qué robaría, pero siempre que paro en la ruta digo... Qué buen lugar para... Que no suene apología, chicos, por favor. No, qué buen lugar para no matar a nadie. No, y no sé bien qué robaría. Pero me gusta la acción de entrar a un lugar y decir... ¡Esto es un asalto! Sí. Quédate ahí. Me da miedo, siento, ¿no? Sí, siento un lugar. ¡Esto es un asalto! Sí. No. Con esa camisa. ¡Esto es un asalto! Con la creo que se informe eso, ¿no? Con esa camisa y los timbos que tiene. Sí. ¿Entendés? Sí, ¿Qué? Nada, ¿no? No, da. ¿Vos no sos operado a Atlanta? Sí, era un chiste, ¿no? No. Coca y... Sí, pero me sugiere eso el Draxo, me parece... Y digo, qué lástima que robar está mal, porque no está bueno robar. No. Hay personas que te llevas cosas que no te pertenecen, le haces mal a mucha gente, generas traumas... Pero si fuera como legal un deporte, elegiría un dragster. Todos tenemos pequeños robos. Vamos, siempre algo de un hotel nos afanamos. Siempre. La virome. No, pequeña cosita. No, pero te explico. Sí. No tengo. La virome, entiendo. La virome del hotel. Sí, pero yo siento que. Las pantuflas. No, siento que es no una picardía. Siento que me lo estoy robando. Pero nunca me choreé ni una toalla. No, eso no. Yo sí saqueo el baño. Un somier me llevo una vez. Pero eso es normal. Eso me pareció que era. Yo saqueo el baño del hotel. Claro. Todo lo que sea champucito, jaboncito, todo eso. Eso es para vos. Siento que estoy robando. Perdóname, es una tara mía, ¿eh? Siento que estoy robando. Un actor terminó, bueno, la temporada de teatro y se llevó todas las perchas del camarín. Muy bueno. Claro, ¿sí? Lo conoces. ¿Un actor famoso? Medianamente. No te estoy diciendo 4 perchas. 30 perchas. Y no te estoy diciendo perchas de alambre. Claro. No. Las 30 que están 14 pesos en el supermercado. Sí, perchas. No, las del tintorería. Claro, las de madera. Perchas que hoy ya se habrán vencido. No, no de madera. Las de alambre. De alambre. Ah, las de alambre. Pensé que vos me decías no la de alambre. Percha de madera. No. Bueno. Están forradas con esa cosa fea. Sí. De plástico. Y son poco útiles. ¿Visitaron alguna vez Adolfo Perchas en el 11? No. Qué buen nombre. ¿Sí? Adolfo Perchas. Claro, pero... Adolfo en el 11. Es maravilloso. Yo necesito saber por qué salen tan caras las perchas, pero sigamos. Bien. Bueno. Adolfo Fábregas, si fuese chorro. Muchas cosas. Me encantaría ser chorro. Me gusta el robo que nadie se espera, como por ejemplo, no sé, robarte un barco. Es difícil. Pero esa cosa de sorpresivo, ¿no? Claro. Una vez, creo que no sé si fue en su atención, por favor, que ¿seguro? Le dijeron a un ¿seguro? Grafitero, ¿cuál fue tu hito? Pinté en la comisaría un patrullero. Sí. Claro. El grafitero que se puso atrás y claro, ¿quién iba a estar en la comisaría pendiente de que le vandalicen un patrullero? Me gusta ese tipo de choreo. Uh-huh. Robarme un buque. Y devolverlo después, pero decir, pero in necesita, your face. Claro. Esos robos necesitan o una gran logística o que se den el momento. Sí. Me parece como las grandes eso minas. Eso voy. Las grandes minas. Tenés que hacer todo un plan, o tal vez una noche se dio. Sí. ¿No? Pero para mí es como... Vamos y salió. Claro, es la impunidad. Con McRyan. Me la encontré y le dije, en la tarde... Ah, ya ven. No sabía, se va. Mac Ryan. Sí. Pero mira el caso, no es el tema ahora la bolilla, cuando estuviste con Mac Ryan. Otro día lo cuento. Vamos. Para mí es la impunidad de lo inesperado. Ese robo lindo. Ese. Nadie se espera cuando hace eso. Claro. Y encontrate con sorpresas. Esto no fue robo, pero la FIFA llenó la casa de Lunati, de Lunati árbitro, y encontró un montón de productos de River. Toallones. Sí, pero en el baño dicen que el baño era el monumental, dijo el tipo de la FIP. Toallones, vasitos, cositas, todo. Sí, es un tema polémico, ¿eh? Yo no sé si es inocente o es culpable Lunati, pero como cada vez que alguien se lo investiga ya está como condenado socialmente. Sí. La AFA lo retira del arbitraje. Claro, ahí también lo condena la AFA. Sí, si también. Este, el fin de la próxima fecha no, no, Julio no labura. Pero no lo había convencido para que... Genio. Igual me parece una porquería lo que hizo el de la FIP que... ¿Lo cuenta? ¿El otoño? Claro. Tenés acceso a algo muy privado que es mi casa. No, y el baño. Tu obligación no solo ser honesto con los papeles, sino que yo te estoy abriendo de forma obligatoria las puertas de mi casa. Tu obligación como caballero, como laburante, como chabón, es mantener esa intimidad. Después agregó... Más de la persona pública. Si él quiere tener la toalla arriba, puede tener la toalla arriba. No, me parece pintoresco. Después agregó igual como culposo el señor de la FIP. Igual el piso estaba... Se podía comer en el piso. Un tipo muy limpio, dijo. No, un papelón. Papelón, papelón. Y además con esto sí, lo retiran del arbitraje. Y ahora lo paran esta fecha. Sí, pero lo retiran del arbitraje ya no presuntamente por evasión impositiva, sino por ser de River. Claro. Ahí lo condenan. Ah, por lo menos... Lo que es un absurdo también. Es un absurdo. Por eso. No, pero para mí está bien que no se sepa que el árbitro es... Se sabe. Sí, sí. Los árbitros son hinchas de un equipo porque les gusta el fútbol, estamos obviamente. De acuerdo. Pero está bien que no se sepa para mí. Pero que lo retiren porque forzosamente nos enteramos que supuestamente es de River. Y River y Boca no va a poder dirigirlo. Bueno, pero por lo menos también digo, en un país ideal sería una estupidez eso también. Sí, por supuesto. Pero, digo, si lo puede dirigir perfectamente cualquiera... Pero ¿por qué tiene que parar de trabajar? Porque lo está investigando la FIP también. No, eso no. Hay que matar a todos. No, este Pablo, país. Pablo, a todos. Segunda bolilla, por favor. Upa. Segunda bolilla... Faltan tres. Esta es la 9. Hoy haces eso, atención, por favor, te vas. No, hago, por supuesto. Pero aparte con la promesa de la cuarta bolilla, estoy emocionado. Número 9. Es un poco actual la 9. Bueno. Y me parece que nos prepara para una situación que nos puede pasar. Sí. Bueno. La muerte. No. En caso de ver un auto quemándose, nos puede pasar en estos días. Los quemacoches. Sí. Ordene, según su criterio, según su forma de ser, cómo reaccionaría. Si es que usted sabe, más o menos, porque uno no sabe cómo reacciona, pero qué sé yo. Saca una foto, trata de apagar el incendio, avisa a la policía. Sí. Saca una foto, trata de apagar el incendio, avisa a la policía, ordene según su... Yo no diría que según su criterio, yo creo que según su pericia. Su intuición también. Según su pericia, yo te voy a confesar, manejo hace casi 20 años. Sí. No sé accionar el matafuego. Y esto no me enorgullece, ¿eh? No, me enorgullece. Viene Sergio Rubín acá y Sergio Levín y... Sergio Rubín, ¿sabes quién es? Sí. Sergio Rubín está como en crisis. Sí, viene Rubín, no puede más. No puede más, Sergio Rubín. Es para los Juegos Olímpicos, para Bonadeo. Sí, sí. Sergio Rubín es muy famoso en la redacción de Clarín, un pequeño paréntesis, porque tiene una risa mefistofélica. Se le mete el diablo en el cuerpo, justamente cada vez que se ríe. Y estábamos en el silencio de la redacción, porque la redacción de Clarín es como una especie de camposanto, justamente. Entonces, no vuela una mosca, es la muerte en vivo. Sí. Y él empieza. Bueno, por suerte viene Levín acá. Bien. O sea, acá viene Levín. Bueno. No sé accionar el matafuegos. Sí. Soy muy cobarde. Bueno, ¿qué harías? Por eso, primero, le saco una foto con el celular. Ajá. Segundo, aviso a la policía. Sí. Y en tercer lugar, lejos, pero lejísimos, intentaría apagarlo. Yo creo que Fábregas va por apagarlo primero, ¿no? Se tira él. Sí, Pablo se tira él. Voy a decir, si el auto, si está saliendo humo del capot, me tiro a bajar con Fuego, no, estamos en fuego. No se apaga. Solo los bomberos. Un auto cuando agarró fuego es como la sartén. Y si corre, tenés un regalo. Olvídate la milanesa, eso no se apaga. Aparte explota. No, es muy difícil. Es mucho fuego. Va a explotar. Va a explotar. Tenías un Renault y Bueno, pero. En primer lugar, si estoy solo y soy único, primero me tiro a avisar a la policía, seguro. Bien. Mucha foto y video, una vez que cumplí con mi deber, mucha foto y video, mucho. Hasta por ahí me saqué autofoto con el fuego de fondo, soy así de boludo. Bien. Y lo de apagarlo vuelvo a repetir, yo creo que una vez que agarró el auto, alejate. Salvo que lleguen los bomberos y te digan, pibe, ayudanos. Sí, y si me dejan ponerme el casco, soy mío, ¿eh? Sí. Paso a tener 3 años y medio al toque. Él si te entra, ¿no? Pero bueno, yo creo que No, pibe deja hacha, al pibe el casco no hacha. A mí, siempre que me dan sombreros, tengo que agrandarlos. Sí, a mí me sobra siempre. Claro, me sobra. Me quedan mal todos. Antiguo... Yo me pongo en el último agujerito, la gorrita. Claro. En el último. El Rage tiene el diámetro... Ah, anteojos y sombreros me quedan mal siempre. Tiene el diámetro de Yumi Gauto. O sea, sí, cabeza jibarizada. Lo agarraron los jíbaros. Es impresionante. La cabeza de Martín es más chica que la de Yumi. Pero Mega Yumi tiene pelo. Yo tengo sin mejor pelo, cola. Pues yo la vi pelada. Claro. Yumi es del tamaño de una naranja. En serio te digo. Tengo mejor cola yo. Creo que hay puños más grandes que tu cabeza. Puede ser. Martín. Sí, y además. Se está quemando el auto. Sí, ¿sabes que lo viví? Lo viví como movilero para el parquímetro. Ajá. Estábamos en San Isidro. Sí. Yo ahí hacía más las veces de productor, pero creo que Tommy Franceschini estaba haciendo el móvil y estaba poniendo en otro lado. Sí. Y le decimos a Peña: Fernando, se está incendiando un auto acá abajo. Peña Chocho. Sí, se arremangó, empezó a aplaudir. Sí, miró para todos lados. Me dice: Rey, ya no vamos a hacer el móvil. Dale, ya. Bueno, bajé y me encontré con eso: un auto incendiándose. Ya un vecino creo que había llamado a la policía. Y lo cubrí medio desesperadamente. Y ahora contesto. Yo trataría de apagarlo, no tengo la menor idea de cómo. Pero primero intentaría apagarlo. Además porque mi celular no tengo para sacar fotos. O no sé cómo se hace. Así que no le sacaría una foto. Yo creo que tenés para sacar fotos. Pero no sé cómo se hace, es peor que no tener vergüenza. Nunca investigaste. No. Me dice la hora y mando un mensaje, con eso estoy. Después llamaría a la policía. Sí, para llamar y que te llamen, por supuesto. Sí. Pero no atendés casi nunca cuando No, es más mensaje. Bien. Llamaría y si me dejás un grabado no lo sé escuchar, No sé cómo está en la clave. Llamaría a la policía en segundo. Sí. Y en tercero, la foto no soy muy de esa onda. Bien. No, y además porque no sabes sacar. Además por no sabes sacar, claro. Ahora está muy de moda dejar grabado su propio mensaje en el contestador diciendo: no me deje mensaje, claro, porque no lo escucho. Qué bronca, Ahora no lee, pero hay un problema. Es que dice, suena que no existe más el teléfono. Y es que no existe el buzón. Oh. Y era más jodido. Desaparecer del mundo. Eso. Para mí era más jodido el contestador, que algunos lo tienen, el que ya arranca hablando como que está en vivo. ¿Viste? Hola, soy Alberto. Decía: ¿qué haces, Beto? Y sigue. Sí. Soy Alberto, ahora no estoy. Pensaste que estaba. Eso, pero son los vivos de los 90. Sí, ya fue el contestador chistoso. Sí. Yo voy por avisar a la policía. No me doy maña para pagar, la verdad que no. Una vez, en mi primer auto, estaba bajando por la Lugones y empieza a salir humo del capó. Difícil. Los momentos con más miedo que recuerdo. Pero para ahora. Bueno, ¿vos no aprendiste a manejar grande? No, aprendí hace 9 años. Bueno, ahora, para mí es ahora. Hoy se para mí fue hace mucho. ¿Hoy son 9 años? No, hoy no sabría qué hacer tampoco. Claro, no hay que abrir el capó, yo siempre tengo eso. Todo el mundo te dice lo mismo. Igual no podía frenar en ese momento, la Lugones, era un quilombo. Para mí explota, Pero aparte te jugás a dejar con el fuego, ¿viste? Sí, veía el humo, un olor muy feo, y empecé a minorar la marcha. Eso, qué sé yo, dije, no sé, supongo que debe estar bien aminorar la marcha. Y bajé a estación de servicio y... Estación de servicio, con nada. Está bien, muy bien. Seba. Igual la palabra, estoy con Seba, la palabra aminorar tranquiliza. Sí. ¿No? Aminoré. Pero vos llegás a entrar con un auto prendido fuego. No, era humo, no era fuego. Es un holocausto. Era puro fuego. ¡Loco! Atención, es el primero que me lo dice, ¿verdad? Pero ningún empleado de la estación de servicio me dijo: ¡No! ¿Qué pasa? Le digo: no sé. Ahora voy con usted, espera un segundo. Abrieron el capó, tiraron. ¿No se hace? Bueno, ya lo hicieron. ¿Tiraron arena? ¿Tiraron? Pero al mundo. Sí, abrieron el capó, tiraron agua, bajó el termostato. Fueguito. Sí, arranqué 2 cuadras, se me quedó y lo llamé al cuñado Scott, que es mecánico. Y no sé qué me dijo. No sé si, cómo me fui. Excelente. Ahí. Bien, entonces, le aviso a la policía. Sí. Por teléfono, saco foto y trato de sacar foto. ¿A dónde llama uno la cana? Yo no tengo ni idea. 911. ¿En Capital también? Funciona. ¿Sí? ¿Con el celular? En una época hacíamos... ¿Sabes los números de los bomberos? ¿Sabes el número yo de los bomberos? Yo no tengo idea. ¿Con el celular? No sé. ¿El 911 te deriva? ¿Asterisco no hay que poner? No. En serio te pregunto, estoy hablando ya en serio. Somos una radio, deberíamos tener respuesta. Estamos dando un servicio público. Sí. Tercera bolilla, querido. Martín Reich. 46. Uy, está llamando el 9. Pero no interrumpamos mucho la línea tampoco. Sí. No, porque claro, estamos medio de habla nosotros. Sí, suena el 9. Perfecto. Señor, tiene que llamar al 911 ante una emergencia policial. No llame por cualquier cosa. No. Y Nico le explica lo del matafuego. Sí. Número 46, nos toca una especie de bolilla que hace mucho no nos tocaba, que es O. Abuelos. O. Que hay que elegir entre 2 opciones. Ajá. O. Ping pong. Sí. O comer un choripán. Imposible. Es muy difícil. No puedes hacer las 2 cosas juntas. Y acá muy difícil. No vale la respuesta según cuánto hambre tenga, según. No. Estamos en la misma situación de hambre hacia el ping-pong y hacia el choripán. El mejor chorizo. En una isla desierta, con toda tu familia atada y las están pagando todos, y tenés que elegir. El mejor choripán y el mejor partido de ping-pong. No sabía que iba a ser tan difícil esta mesa los jueves. No sabía. Si quieren, abro yo. Dale. Choripán. Y lo decís rápido porque no estás seguro. Sí. No, lo digo con dolor. Estoy seguro, pero lo digo con dolor. Porque, no, y acá no vale. Con mucho el padre, después juega el ping-pong. No, es una cosa. No, no puedes hacer la otra. Ah, invalida, ¿no? Primero uno y después el otro. El auto te prende fuego la mesa del ping-pong. Yo elijo Choripán. Vos le ganaste a Zabaleta, ¿sí? Me encanta jugar al ping-pong. Disfruto mucho jugar al ping-pong. Pero el mejor choripán le gana al mejor ping-pong. Piensen en el mejor choripán. Vos no le pones nada, ¿no? Estoy haciendo proselitismo. Sí, le pongo... ¿Jimmy? No. No, Cero, no pone esas cosas. ¿Criolla? Ya. No. ¿Mayonesa? Lo verde. Verdeo. Pancito. Ajo, masajo. Sí. ¿Pancito francés? Tostadito. Sí. Sin tostar también, qué sé yo. Está bien. Pero para mí el mejor choripán me da más placer que... A veces jugar al ping-pong y cuando juego un lindo partido es un gran placer, pero empiezo a dudar ahora, pero el mejor choripán, funciona. Porque además pienso que si termino de jugar al ping-pong, me falta algo, te falta... Del choripán te puedes quedar tranquilo. El choripán te vas a dormir, te levantás dos días después, no pasa nada. Ya está, ¿puede ser viendo fútbol en la cancha el choripán o no hay marco? No, choripán. No hay marco. No le agregues ninguna actividad placentera. Bien. Ping-pong, yo te diría... Siendo que estamos en Semana Santa, que la Grey Católica no consume carne, carne. No te agarres de eso. Pero no vale que te agarres de eso. Me agarro de eso porque hoy es Jueves Santo. Esto es para la vida. Para la vida. Cualquier día. Que en la isla desierta están matando. Y bueno, solo por disentir voy con el ping-pong primero. Ping-pong. Me vuelve loco. Primero no, solo ping-pong. Solo ping-pong. Solo ping-pong. Only pero ping-pong. Para toda la vida, nunca más me puedo comer un choripán o esa vez. Un tiempo largo. Un tiempo largo. Sí. Cuatro meses y medio. Sí. Me quedo solo. Y busco un sucedáneo del choripán. Ahí está. No. Sí, ping-pong. ¿Por qué no? ¿Qué? No puedo comer achuras, nada. Trompadas a tu familia. Nada. Me retiro del mundo de la carne. ¿Por qué elegís al ping-pong? Me gusta mucho el ping-pong. En ese momento me siento Zonguito. Yo creo que todos. Liu Song. Creemos jugar bien al ping-pong. Todos. Y no tenemos ni idea de que el ping-pong es otra cosa. Hay dos ramas para jugar ping-pong, el que transpira y el que no. Uh-huh. Es muy claro. Y está el que le pega siempre de revés. Ese es mi caso. Oh, qué insoportable. Siempre de revés. Siempre te agarro la paleta de acá, tacatá, tacatá, tacatá. Siempre de revés. Y corres como un salame. Como un gil, claro. El trabajo de bíceps. Igual yo quiero decirle algo a los del COI, al Comité Olímpico Internacional. Sí. Que es más divertido el ping-pong de club. Que el olímpico. Sin duda. Sí. Sin duda. Sí. Sí. Porque la pelota no la ves nunca. No la ves. En el olímpico. Están enojadísimos. Sí. Todo el tiempo para un poco. Y hay uno divertido que es el ping-pong de cumpleaños. No sé si han jugado. Sí. Que sos como ocho y van pasando en ronda uno y le pega y americano. Y tira la pelota. El ping-pong americano. Ese. Choripán. Choripán, claro. Sabía que no me ibas a fallar a mí. Choripán, porque estamos. Vos me dijiste, ¿el deporte o el alma? Y tengo que elegir el alma. Sí, sí. Ahí está. ¿Es el físico o el alma? Y voy al alma, el choripán. Yo me hermano a Nico y me entrego al deporte. Ahí está. Espíritu gordo contra espíritu flaco. Básicamente. Sí. Bueno. Yo estoy más cerca de la comida que de... El deporte me encanta, Me encanta. O sea que quedaría la situación. Nico y yo jugando al ping-pong, ustedes dos sentados mirándonos. Claro, porfando al lado. Nos daría bronca a ver cómo otros juegan al ping-pong. Y a nosotros dos, como te voy bardeando con la boca llena. Sí. Pero aparte, toda la situación es muy gordo con chorizo. Sí. Todo el cuadro. Sí. Claro. Bueno, hacemos una más, ¿no? Hacemos la puerta bolilla. Mientras nos dicen... Feriado, y vine a laburar en feriado. Por acá nos dicen Tandil lleno y recién empieza. Mi Tandil lleno, dice alguien. Claro, Tandil este fin de semana va a estallar. Cierto. El otro día me pasó, dice uno, le avisé a los bomberos y vinieron, dice Matías. Bueno. Ajá. Artusi, ¿es verdad que ayer lo llamó el profesor Neurus para salvar a Sbaraglia? Sí. Y es murió García Ferrer. Es muy impresionante. Ayer vino Leo Sbaraglia y abrimos el contestador para que le deje mensajes y llamó un oyente imitando al profesor Neurus. Y dijimos, mira, lo llamó Neurus o Sbaraglia. Y hoy murió García Ferrer. Y estaba ingresando en la inmortalidad. Ojo, Seba, que esto no pasó, creo. Sí, me parece... Oye, pero me parece nada para la cuarta bolilla. No, Seba, pero viene con esa promesa. Salió la 28. No, pero lo tengo... Por contrato. Hoy es 28 y salió la 28. Sí, pero lo siento. ¿No estás para esto? No, la verdad que no. Cada uno dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Claro, y es feriado. Vos no trabajás. Para vos es fácil, pensa en nosotros. Metro y Medio. Estamos.

BIM, lavandina en gel versus los gérmenes de la casa. Estamos reunidos para despedir los restos de estos gérmenes ejemplares, mugrosos y apestosos, exterminados por BIM, lavandina en gel. Ya nada será lo mismo sin ellos. Nuevo BIM, lavandina en gel, desinfección superior, dura hasta 3 veces más que las lavandinas líquidas. BIM, lavandina en gel, lavandina líquida de gel, atentamente, rotura, material, fuera de alcance de las mismas cosas. Ahí viene Claudia. Claudia, Claudia, ¿qué pasó con Marcos? ¿Por qué están distanciados? A ver, chicos, no quiero hablar del tema, pasaron muchas cosas. Solo un ejemplo les voy a dar. Cuando la cosa venía más o menos complicada, yo le pedí a él una prueba de amor. Y él me contestó que no había estudiado. A mí no me resulta gracioso, no sé ustedes, a mí no. ¿Te arrepentí de algo? No. Yo tengo la conciencia tranquila, sé que hice todo para buscar un punto de encuentro con Marcos. Hasta usé quiero para comprar un joystick para jugar a los jueguitos esos. Me senté, aprendí, jugué con él y bueno. Ahora, si te ganan 14-0 todos los partidos, evidentemente no te están cuidando. Y encima se burla. Y estas fueron las declaraciones de Claudia. Seguiremos cubriendo todo sobre la crisis de la pareja del Galicia. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. En la séptima temporada de Metro y Medio nos mostramos tal cual somos. Yo, por ejemplo, confesaré que le tengo fobia a viajar en colectivo. Especialmente en la línea 65, Avellaneda, Plaza Constitución. En las dos terminales tuve novias que me abandonaron. Metro y Medio, Sebastián Wainwright, Julieta Pink. Me quedo escuchando ya. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. El lugar que soñaste, despegar.com. Someday. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Falta 23 minutos para las 9 de la noche, 22.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y Martín Reich tiene la información deportiva, pero hoy lo que más me interesa, Martín, es el partido que jugaste vos este mediodía con luminarias del espectáculo nacional. Por supuesto, Sebastián, que además... ¿Cuál es la formación de los dos equipos, más o menos? Cómo no, había un mix de también de no famosos, por supuesto, y gente interesante. A mí me invitó mi amigo Flavio Pisoni, a quien le mando un abrazo. Sí. Mi equipo lo compartí, por ejemplo, estaban Luis Majul, sí. Martín Souto, que nos costó encontrarnos en la cancha porque tenemos puestos parecidos. Y características parecidas. Sí, sí. Chinchugo Souto. Sí, sí, sí. Igual jugó muy bien, debo decirlo. Medio Martín morfones, jugó... medio morfones. ¿Fue fútbol 5? No, fútbol 9. Ah, porque con dos ya te llevaste mal. No, con Souto bien, digo que nos cuesta encontrarnos porque los dos jugaríamos... Políticamente no te llevaste bien con Souto. No pudimos concretar tantas paredes. Ajá. Nos hubiese gustado que salga mejor. Con Majul no te llevaste bien. Con Majul el Tendero se ubicó como puntero derecho. Uh-huh. Llegó, lo cargaban todos, muy simpático. En su bicicleta hiper de carrera con un casco infantil. Físicamente está muy bien, Majul. Muy bien, Luis. Tiene... Para mí usa el short medio alto. Ajá, usa el short alto. Y zapatillas más de running. Bien, ¿qué más estaba en la cancha? De fútbol. Y otro de los que compartí equipo es Álvaro de los Nocheros. Ajá. Alvarito juega muy bien. Juega bien. Un estilo Lucho Pereira, un poco menos veloz. Sí. Con él no lo pudimos tocar más. Sí. Alternando el costado derecho y el centro. Después, el árbitro era Carlitos Solarán. ¿Carlos Solarán? Sí, recordado, lateral. Carlos Solarán era un número 3 que jugó en Argentinos Juniors y en Racing. Ajá. Chacarito, el Boys. Jugando para Racing ganó la Supercopa. Sí. Sí, era un buen defensor. Se fue Israel. ¿De árbitro? Jugó en Israel. No, lo organiza un poco todo. Se queda de árbitro él y va... Les va avisando, ponele a los 10 minutos cambio de arquero al equipo de Pablo. Ah, muy bien. Uno con un organizador. No hay arqueros fijos. No hay arqueros fijos, salvo algunas veces. Hoy no había. ¿El Chavo Fuchs no va a atajar? No. Me dijeron que a veces va Diego Torres, que hoy no fue. Pero no sé si ataja siempre. El Chavo en alguna oportunidad. A veces el Chavo trabaja todo el día, es lo que pasa. Labura todo el día. Sí. Y en general me dijeron que lo dirige una mujer. Ajá. Que hoy no estaba. Bien. Y que también suele haber polémicas cuando dirige la señorita. Muy bien. ¿Qué más? En el equipo de arriba estaba Tonietti. Te mando un abrazo el flaco Tonietti, te va a ir a ver el sábado, me dijo. Me dijo, ¿qué tal el flaco Tonietti? Un central sobrio. Ajá. Yo lo había conocido en Fútbol 5. Más ¿sobrio es medio duro? No descolla, sabe lo que tiene que hacer. Uh-huh. Sabe lo que tiene que hacer, alguna patadita pega. Bien. Pero no tan brusco. Bien, bien de arriba, me lo imagino, ganarle. Bien de arriba el flaco, llegó con la 6 de ferro. Ajá. No se la quería sacar porque Orlán le dice, toma tu pechera, que era verde. No, sí. Juego con la mía. Claro. Orlán le dice, pero toma la pechera, uh-huh. Juego con la mía. Y bien. Así 5 minutos hasta que se puso la pechera. Ajá. Después estaba, Carna, en el equipo rival. Bien. Fede de Lía. Compartió saga con... Sí. A veces ataja. Hoy compartió saga con Tonietti. Sabía que Fede de Lía juega bien. Peretti, que vino ayer, juega muy bien. Juega bien. Fede de Lía, hincha de Estudiantes de la Plata. Sí. Después, estoy diciendo todo. Que ajá. ¿Qué más? Como puntero venía por mi banda cuando me ubiqué por derecha. Emma Jorviler. De Vélez, sí. ¿Qué tal, Emma? Jugador extraño. ¿Por qué? Medio tuit y carrario. Ajá. Porque de repente te hace un enganche fenomenal y por ahí nota se cae con la pelota. Bien. Pero hizo alternó buenas con balas. Medio duro, estás diciendo. No. Buen jugador, pero extraño. Estaban todos malos, menos vos. No, yo fui el peor de acá. Estoy diciendo que jugué para 4. Zorrito Bonquintero, también en el rival. ¿Qué tal el zorro? Independiente, fanático. No, de Boca, fanático. Ah, bueno. 6 puntos, un volante criterioso. Bien. Con desgaste. Luciano Pereira, de lo mejorcito de la cancha. De Vélez. Y... No. De Boca también. Creo que sí. Y después había más músicos. Pilo Gómez, que es un guitarrista que tocaba con Charlie, que toca con Zorrito. Y otra gente. Bien, llegó Marcelo López. Bien, Martín. Sí, muy bien. ¿Vas a ir todos los jueves? No, me encantaría. Ellos juegan en general lunes y jueves. Si puedo, me sumo otro jueves, me encantaría. Y aparte, para ir a almorzar después con ellos, porque no llegué. Claro. Tenía que visitar a mi vieja. Claro. Pero tenía que visitar a mi vieja. Ya había quedado un mate con mi vieja y si no iba, ya no sé cuándo la veía, entonces dije, bueno, la visito un rato ahora. ¿Estabas pensando todo el tiempo, son famosos, quiero rozarlos? No, para nada. Me sentía muy cómodo. Y me dijeron, especialmente, tráetelo un jueves a Seba. No, pero no lo vieron jugar. La verdad que pero no Souto recordó tu episodio de los 38 segundos en cancha. Sí. Bien, hoy es cumpleaños, hoy es el Día Mundial del Hincha de Huracán, así ajá, que a todos los quemeros le mandamos un abrazo. Es un poco, con todo que quiero, Huracán, ese club con esa magnífica cancha, lo de hablar de hincha internacional, Día Internacional. Porque se congregó en el 98 como uno de los primeros banderazos. Mm. Por eso lo califican. Pero los internacionales, yo también puedo decir el Día Internacional de mi hijo, sí, bueno, me importa mi casa. Sí, el Día Mundial. Y salió una morada, que primero muchos creyeron que fue que salió un supuesto carné de Francisco el Papa. Ajá. Como ex hincha de Huracán. Y aparte como vocal, o que tenía pertenencia en la sede y todo. Bueno, hoy se salió que no, que la foto está trucada, pero muy bien hecha, ¿eh? Están deambulando por internet, fíjate, bueno, que está muy bien hecha. Del Vaticano tuvieron que salir. Sí. Abrazo a los hinchas de Huracán. Cumpleaños Lady Gaga, Mario Vargas Llosa, y cumpleaños el Toti Pazman, abogado y periodista deportivo. Y dijimos, hoy en preproducción nos pusimos a hablar sobre el Toti Pazman, y dijimos, nos resulta misterioso el Toti Pazman. Cumplidor, padre. Sí, lo vemos muy trabajador. Sí. Vos prendés América, casi siempre está el Toti Pazman. Barba prolija, está opinando. A veces se pelea, a veces no. Yo lo defino, es el que se tira arriba de la granada. Si se está cayendo la charla, Toti Pazman dice, no voy a dejar que esta charla se caiga, y te tiro el ancho de espada y salido de la nada. Vamos a llamar al Toti Pazman. Sí. Está bien. Toti Pazman, feliz cumpleaños, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Sebastián, gracias por llamar. Che, un gusto grande hablar con vos. Y bueno, esperaba que digan, nos resulta un tipo querible, simpático. Ya dijimos todo eso. Si hay misterio, lo develamos en la charla, no hay problema. Vamos a develar el misterio. Estoy acá con Pablo Fábregas y con Martín Reich. Toti, no, lo que hablábamos hoy, siempre agarramos la lista de lo que cumpleaños, hoy estabas vos. Lo que hablábamos hoy, un tipo cumplido. No te deja gamba, Toti Pazman, me parece. Puede ser en el laburo. Por remador. Mirá, yo la verdad que soy muy feliz porque el laburo, y la verdad que no es una frase hecha, siempre lo hablo con mi hija. Laburo mucho, pero laburo de lo que me gusta, ¿viste? Amo lo que hago, como ustedes, y entonces lo disfruto, y yo trato de hacerlo lo mejor posible. Después, cada uno sacará su opinión. Hay gente que le gusta, gente que no le gusta, pero bueno, yo le meto mucha pila porque realmente me apasiona, sobre todo cuando... los domingos hablamos del fútbol. A ver, todas las mañanas en desayuno me gusta meterme en otras cosas. Viste, me recibí de abogado, trato de estar informado. Y me gusta un poco abrir la cabeza más allá de la pelota, que igualmente te reconozco que es lo que más me gusta y creo que es de lo que más sé también, ¿no? Claro, lo que sentís, Toti. A más me dedico. ¿Sentís la obligación a veces de, viste, como es la tele, de tirar algo polémico, de generar quilombo? ¿O decís, puedo decir una frase que tal vez no sea escandalosa? Mira, yo la mayoría de las frases que digo no son escandalosas. Ajá. Creo que deben ser el 95%, pero bueno, cuando discutimos los domingos, yo creo que por ahí la característica no es frase escandalosa, Sebastián, es yo digo lo que pienso. Y en el fútbol generalmente no se dice lo que se piensa. Si vos te remontás a desde nosotros, que decíamos, muchachos, no se pongan el cassette a los jugadores, los técnicos o los entrenadores. Entonces yo creo que tal vez por ahí resalta un poco simplemente porque soy sincero. Y digo, si Riquelme fue un desastre, Riquelme fue un desastre. Y hay tipos que por ahí lo piensan, pero por ese temor reverencial que también existe en el fútbol, no lo dicen. Ajá. O a ver, o yo era el único que veía que la selección de Maradona era un desastre. No era el único, estoy seguro que el 99 pensaban lo mismo. Y que no se laburaba, y que no se convocaba bien a los jugadores, y que había mil falencias. Pero bueno, yo creo que tal vez la única virtud que tenga es eso, que me animo a decir las cosas que veo. Sí, pero es verdad lo que decís. Y que muchos la callan, y que muchos deciden callarlas, y están al lado mío, y en el corte lo dicen, y cuando se prende la lucecita roja se calla la boca. Porque no sé, porque quieren mantener la amistad, porque por lo que sea, y es válido, y lo respeto. Pero bueno, a mí me gusta más ser más frontal y ser más sincero. Claro, pero hay personajes que se los cuida más que a otros. Por ejemplo, Bianchi está muy cuidado, no le está yendo muy bien con Boca ahora. No digo que haya que matarlo por eso, porque a veces también es muy cruel el periodismo con algún técnico o algún jugador. Pero hubo cosas curiosas, lo que pasó con los jugadores, que el hijo está metido, digamos, no queda clara esa situación. Y, por ejemplo, a Caruso Lombardi lo mataríamos por eso. Pero Bianchi es como más intocable, ¿no? Mirá, a Bianchi en el fútbol, mi amigo Pablo Vilouta le ha hecho cada informecito que mamá mía, ¿eh? Le digo, no se lo ha cuidado, en ese aspecto no se lo ha cuidado. Después, por ejemplo, a ver, Leto y yo, porque yo no, a ver, por ahí no está bueno decir que sea bianchista, pero me encanta, es el técnico a mí que más me gusta y que creo que debió tener una chance en la selección. Yo lo defiendo sin negar que Boca la verdad está jugando muy mal. claro. y que no está a la altura de lo que se esperaba. Está bien, pero es lo que te decía, no por eso lo vamos a matar por todo lo que logró, pero tal vez a otro técnico en una situación así lo liquidamos, ¿no? Ah, por supuesto, a mí se me ocurrió la otra vez decir algo parecido cuando fue lo del penal, perdón, lo del gol que no le dieron a River del Chino Luna. Uh-huh. Que el Tata Martino le agarró la cara a un asistente. Si eso lo llegaba a hacer Caruso Lombardi, no. Lo liquidan. Ahora, como es el Tata Martino, que es un técnico que a mí me encanta, pero que además tiene buena prensa y que además, viste, tiene la impronta de Bielsa, entonces parece que todo lo que hace Martino está bien. Uh-huh. Y no es así. O sea, lo que hizo el otro día estuvo mal. Por supuesto que River no merecía empatar con un gol con la mano, Chino Luna. Sí, pero él no puede ir anularle el gol porque le mete una presión tremenda al asistente. Eso no estuvo bien. Como es Martino, se deja pasar. Si era Caruso Lombardi, bueno, como decís vos, lo liquidaban un mes seguido. Uh-huh. ¿Y vos por ser frontal sentís que tenés menos llegada, que te cerraron alguna puerta? Mirá, no, la verdad que yo cada día tengo más laburo, o sea, y la verdad que laburo en la red, laburo en América. No, hablo del mundo del fútbol, no del mundo de los medios. El mundo del fútbol, puede ser, pero la verdad que gracias a Dios nunca necesité una nota de Maradona o una nota de Riquelme para trabajar. Uh-huh. ¿Y tenés amigos futbolistas o no? Tengo algunos amigos futbolistas, sí. Sí, sí, tengo uh-huh. Mira, por ejemplo, recién me mandó un WhatsApp de Turquía a Pablo Mouche, por ejemplo, por el cumpleaños. Bien, ¿y qué pasa mañana? Contigo, pero tengo buena onda sí. con muchos que saben que algún día por ahí los tengo que criticar y bueno, nada, que son las leyes del juego, ¿no? Uh-huh. ¿Y Totti, se viene otro libro? Se viene otro libro, sí. ¿De qué? ¿Sobre qué? De fútbol. menos polémico. Sí, mucho menos polémico. Ajá. ¿Y quién te gusta el periodismo deportivo? Mira, yo siempre empecé a laburar con Niembro y... Uh-huh. Sé que es un tipo polémico y todo, pero para mí es un maestro, Fernando, y a mí es el tipo que más me enseñó. Porque mirá que yo he laburado con muchos, y son pocos los que se preocupan por enseñarte que vos seas mejor. Uh-huh. Y que un día te diga, mirá, Totti, esto no se hace así. ¿Sí? Fernando tiene esa virtud. ¿Tenés algún recuerdo puntual de una enseñanza puntual, te acordás? Vea, me acuerdo uno de los primeros móviles en vivo, fue un día que habían matado un hincha de Racing, en un Racing River, año 97, en el Deportivo. Iba, la verdad que estaba muy nervioso, ¿viste? Y el día siguiente armó una reunión, me liquidó, dijo, la verdad, lo que hizo Pablo fue un desastre, esto se hace así, bueno. Y después, a lo largo de la carrera, hicimos mucho tiempo radio juntos, ya estando yo en la mesa con él y todo, y siempre me enseñaba, ¿viste? Por ahí me decía, mirá, no pegues en todas, ¿viste? Alguna tiré una mano, ¿sí? Después, uh-huh. bailé un poquito, ¿viste? Cuídate. La verdad que siempre es un tipo que nada, conmigo se ha portado muy bien. Uh-huh. Bien. Después nada, nací, crecí escuchando los relatos de Víctor Hugo. Pero bueno, respeto mucho a Macaya, que también laburé con él y nada, valoro muchísimo el conocimiento que tiene el fútbol y lo profesional que es. ¿Y sos hincha de algún equipo? Mira, de chico, yo además lo cuento en libro, así que no tengo por qué sí. ocultártelo. De chico era hincha de Boca, ¿sí? Era muy, muy hincha de Boca, y te digo de chico porque una vez que empezás a laburar de esto, por lo menos a mí el hincha se me fue mucho, ¿viste? Por ahí, obviamente que quiero que le vaya bien a la gente que estimo, a la gente que me parece que vale la pena, que es honesta, que labura bien, pero no es que me siento en un partido queriendo que gane Boca. Uh-huh. O sea, si gana por ahí mejor, me pone contento, pero no vivo. No te cambia la semana. Sí, no me cambia el domingo o el lunes. Uh-huh. Tengo una pregunta, pues es una boludez, pero me interesa escuchar la respuesta. ¿El periodismo deportivo está más cerca del periodismo general o del periodismo de espectáculos? Buena pregunta. Mira, yo creo que en este momento más cerca del periodismo de espectáculos por toda la combinación que hay entre futbolistas, vedettes, escándalos. No, y el periodismo también, Totti. No, el periodismo también le gusta meterse en ese quilombo, le gusta el barro ese. Las discusiones Ruggeri y Tapia son claro. deliciosas. Sí, está bien, que son exfutbolistas, ¿no? Que no son periodistas. Pero, ¿sabes a qué iba, Sebastián? Que yo siento que el periodista deportivo muchas veces está como menospreciado, ¿no? Uh-huh. Y te dicen, vos sos periodista de espectáculo, vos sos periodista deportivo, ¿viste? Sos, o sos analista político, o sos analista de economía, o sos periodista deportivo, y te lo dicen un poquito como con desdén, como que te subestiman. Y yo creo que los periodistas deportivos han demostrado que valen muchísimo. O sea, desde Víctor Hugo Morales... Uh-huh. Sí, bueno, hay de todo, no, Toti, en realidad. Al mismo Nelson Castro, que yo nunca lo escuché, pero sé que empezó haciendo vestuario. Sí. Bueno, digo, hay mucho periodista deportivo. Ale Fantino, que hoy creo que es uno de los mejores conductores que tiene la televisión y empezó relatando la campaña de Boca. Uh-huh. Bueno, pero hay de todo. Vos sabés, Toti, que el que nos sentamos... Marsky también, que labura en la con ustedes, ¿no? Sí. Pero vos sabés, Toti, nos sentamos acá nosotros tres, Pablo... Y empezó en Cablevisión, sí. Digo, nos sentamos a ver el programa de ustedes, de Ale Fantino, que es muy visto y tiene cosas jugosas, pero no sabemos que lo primero que estamos viendo no es periodismo. Estamos viendo un show. ¿No? Primero es un show más a lo real. Porque eso corre por cuenta tuya. Para mí es un show... No lo estoy denigrando, es un estilo, ¿eh? Donde también se hace periodismo. No, está bien, es un estilo, pero para mí es un estilo también de hacer periodismo, ¿no? Bueno, de hecho se llama el show del fútbol también. Y te digo, claro, es un show, lo que no quita que en un show se puede hacer periodismo. Por supuesto. Y hemos generado mil temas en el show del fútbol, con informes, con investigaciones, con opinión también. Entonces, yo obviamente respeto que a vos te guste, no te guste, pero yo voy a hacer un trabajo periodístico ahí, no voy a disfrazarme o nada. Después, obviamente, el televidente elige. Uh-huh. Pues ahora tiene un programa para elegir. Sí, ahora tiene un programa para elegir, que está en Canal 7. Sí. Y bueno, nada, el rating dice que no se elige más a los otros, pero si le gustara otra cosa, también la pueden ver. Sí, están Matías y Juan Pablo en DirecTV también. Toti, ¿te llaman muchos futbolistas o dirigentes o técnicos a decir, che, no me mates, che, trata de... o representantes incluso a decirte, che, trata de inflarme este jugador? ¿Has recibido esos llamados? Más de los primeros, ¿viste? Por ahí dirigentes, ¿viste? Algún técnico, no me mate, no me liquides. O se da mucho el llamado después del programa del domingo, ¿viste? Sí. Que bueno, nada, intentan seducirte o quedar bien buscando un poquito de piedad. Y la verdad que eso a mí me mata porque la verdad que soy un tipo sensible, ¿viste? Entonces cuando alguien te llama, te pega un poco. Y te condiciona un poco, ¿viste? Uh-huh. ¿Y alguna vez sentiste? Mi laburo, ¿viste? Claro, ¿y alguna vez sentiste y dijiste, no, con la verdad, le pegué demasiado, no se merecía tanto? ¿Te arrepentiste con alguno? Y alguna vez sí, me puedo haber arrepentido. Uh-huh. Pero cuando empecé, ¿viste? Cuando empecé, la verdad que te digo, estoy mucho más calmado ahora que cuando empecé a laburar. ¿Sí? Claro. Pero bueno, sí, alguna vez, por ahí con Bielsa se me puede abrir un poco la mano, ¿viste? Que era un separador, ¿no? Le pegaba mucho cuando estaba en la selección, reconociendo, por supuesto, que es un entrenador notable, pero bueno, había cosas que no me gustaba, que no como claro. Riquelme, que lo llevaba a Cruz para que sume milla, no sé, y bueno, había mil cosas que por ahí no compartía, aunque rescato que hubo un momento de la selección, hasta el fracaso del Mundial, que jugó bárbaro. Claro. Bueno, Toti, queríamos saludarte por tu cumpleaños, te mandamos un abrazo y muchas gracias por esta charla. No, gracias a ustedes y gracias por llamarme para el cumpleaños, gracias por llamarme para hablar del fútbol y no por la frase de Maradona. Viste, que ni la citamos, nada. El otro libro. Lo valoro, así que sé que es un programa muy escuchado, así que lo felicito y les mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, ¿la pasás con tu familia? Sí, por supuesto, bueno. Con la familia, así que muy bien, bien acompañado. Bueno, un abrazo, gracias Toti. Chau chicos, gracias a ustedes. Hasta luego, Toti Pazman. Y guarda con las notas. A gente teóricamente no del palo, y hago gestos de comillas. Me gusta. Conocerlos, escuchar la opinión, escucharlo en otro contexto más tranquilo, más calmado, ¿no? Porque la tele dispara mucho prejuicio. Prejuicio. Sí, siempre, ¿no? La exposición dispara mucho prejuicio. Sí. Fíjate que el grande Tero eligió como imagen para esta campaña. Tenés. Sí, bien. Me gusta pensar el siguiente, pero me cuesta, porque no repitamos fútbol. No, vamos a uno de espectáculos, qué sé yo. Uh-huh. ¿Polino? Guay. Polino. Bueno, un abrazo a la gente de Akira Sushi, la mejor cocina fusión de Buenos Aires. Entienden la cocina como un arte.

si tuvieses una segunda oportunidad? La reconstrucción. Diego Peretti, Claudia Fontán, Alfredo Casero, en una película de Juan Taratuto. La reconstrucción. Estreno 28 de marzo. Solo en cines. Oferta al IMAC del mes. PlayStation 3 Ultra Slim 250 GB Combo Move más Just Dance 4 o FIFA 2013 3,659 pesos con 99 centavos. alimac.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Gracias a la gente de Boris Club que nos debe comer tan, pero tan, pero tan rico. Un saludo a Boris Club. Gorriti 5568 en pleno Palermo Hollywood. Pueden entrar a borisclub.com.ar y ver una grilla exclusiva de shows. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Y seguimos con la crisis en la pareja del Galicia. Ahí viene Marcos. Acá Marcos, acá una pregunta. ¿Cómo estás? Y preocupado, chicos. Sí, la verdad que la veo negra, ¿eh? Estoy pensando seriamente en volver. Entonces, ¿estarías dispuesto a volver con Claudia? No, volver al lavadero, digo. Vengo de ahí, mirá la mancha que tengo en esta remera. ¿Es eso o comprar un lavarropas nuevo con quiero? ¿Y cómo la llevas con Claudia? Y ahí, que no me animo a dar vuelta a la página. El resumen de la tarjeta es larguísimo. Recién voy por la primera hoja y ya me quiero morir. Marcos, acá, chocho. Lo último, ¿puedo mandar un saludito? Sí, dale. Gracias, che, a los chicos de la rotisería por su pollo. Aprovechá la super promo. Pollo, papa y gaseosa, un precio de amigo. Vas a pedir pollo por su pollo. Gracias, chicos. Gracias por estar. Gracias, Marcos. Seguiremos cubriendo todo sobre la crisis de la pareja del Galicia. Volvemos a estudios. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax. En encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. La producción de este programa se comunica con Claro. Quedas esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Ahora con el Nord Fiscal tenés todo en uno. Sí, llegó Data Fiscal, el nuevo formulario inteligente de la AFIP que reemplaza a todos los anteriores. Los 5 formularios que ocupaban espacio en tu negocio se reemplazan por uno solo. El nuevo formulario Data Fiscal de exhibición obligatoria para comercios, empresas y profesionales. Ingresá en www.afip.gov.ar. Informate y descarga el nuevo identificador fiscal de exhibición obligatoria. Nuevo formulario Data Fiscal. Nueva tecnología. Más transparente. Más fácil. Todo en uno. AFIP. Administración Federal. Presidencia de la Nación. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Qué harías si tuvieses una segunda oportunidad? Llega la nueva película del director de Un novio para mi mujer. La reconstrucción. Diego Peretti, Claudia Fontán, Alfredo Casero. La reconstrucción. Estreno 28 de marzo. Solo en cines. Do you like his music? El productor de electro dubstep en Argentina, Fitney. 28 de marzo, el disco Dinner, junto a ML y LK. Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230, Aedo. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. Este fin de semana, Clarín presenta 2 suplementos especiales gratis con el diario. El sábado, Celebrar las Pascuas. Una edición especial con el significado de la Semana Santa y el Pesaj. Con prólogo y cartas de Bergoglio a la comunidad religiosa. Y el domingo, el álbum fotográfico del Papa Francisco. Un recorrido en imágenes de su vida y su obra. Reserva en tu kiosco estos ejemplares de colección. Clarín, el gran diario argentino. Twitter. Arroba Juana76. Me reí como nunca con hashtag más canchero. Hashtag clap, clap, clap. Retuitear elogios es de goma. Pero si compras segundos para hacerlo, es más canchero. Más canchero. Paseo La Plaza. Sábados, 030. Plateanet.com. Más risas, más música, más sorpresas. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Córdoba por solo 549 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Iguazú por solo 689 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Mendoza por solo 699 pesos solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Querido Nico, hola otra vez. Aquí estoy de vuelta. Ayumi Gauto, mira quién te traje. Mira quién te traje. Ayumi Gauto, que otra vez huele bien. Siempre huele bien. Bueno, te diría que en su atención, por favor, solemos oler bien. Son el programa más cool de la radio, mejor vestido, no hay duda. Somos apenas un programita anoche. No hay duda con eso. En horario, el programa más de cada uno. Claro, Juan Pablo. Yo sabes hoy qué pensaba durante el día. ¿Qué dirá cada uno de nosotros de los otros cuando sus amigos, que seguramente a todos nos ha pasado, te dicen, che, igual Rage, ¿qué onda? ¿Qué palabra dirás? Para mí son todos tránsfugas. Se apaga la luz roja y son todos mala gente. Pero decís distinto, tipo decís, ay, mira, Ivarsky, no, lo más. Y no, copado. A mí me preguntan mucho, ¿cómo te llevas con tal? Entonces me dicen, Juan Pablo. Le digo, la verdad no lo veo mucho a Juan Pablo. Sí. Después me preguntan por Andy. Bien, me mando mensajes, hablamos de vez en cuando y algunas veces nos vemos también. ¿Y por Nico y Yumi? También, ¿quieren saber eso? ¿Cuánto nos vemos? No, te preguntan eso y lo que te preguntan siempre es, che, te bajan línea, ¿no? Uh-huh. ¿Te dicen qué decir? A mí nunca me preguntan. A mí todo el tiempo me dicen eso. A mí... Voy a decir, pero... no, esas boludeces son tuyas. Bueno, pero en todos los lugares donde laburé, eso, si es algo extensivo a la fantasía de los medios, che, te dicen de arriba, ¿no? En no me lo decía. ¿No? Justo, ahí la gente no. Bueno, pero ahí estaba claro que cada uno hacía lo que quería. Pero bueno, hoy las transiciones han durado mucho. Sí. Y eso habla de la radio también. Sí, nosotros arrancamos 6:25 hoy. Por eso te estamos entregando 9 y 10. No, y ayer tuvimos nosotros una transición récord también. Sí. Empezamos casi 9 y 20, 9 y 18. El programa, para un programita, para un modesto programita de 2 horas. Para hermosa transición. Ya es hora que nos pongamos a producir contenido, no en lugar de estirar con las transiciones. Claro. Bueno, pero un poco es esto. Y hay muchos programas, sobre todo en AM, donde ya la transición está esponsoreada. Claro. Dicen ahora, Fideo Pirulo auspicia el encuentro de Marcelo con Jorge. Claro, dice. Si mañana viene un sponsor, le vamos a decir bienvenido. Sí. Pero te mete una presión, Te mete mucha presión. Si viene, bueno. No, sobre todo porque se nota mucho que a veces por la presencia del sponsor, la transición está estirada artificialmente. Sí, claro. Se nota que hay mañanas en que no tienen que decir. Antes de los sponsorios, perdóname, en una AM. Las forzaron, porque dijeron, che, esto funciona en nuestra competencia, vamos a hacerla sí o sí. Claro. Entonces, la transición comenzaba a tal hora y terminaba a tal hora. Con gente que no tenía onda. Claro, no. Con que tenían un trato cordial de pasillos. Pero nada. Y vos escuchás la transición y se llamaba El Bache. ¿O qué es este bache? Sí. Y hay una radio AM que capaz que es la misma, que no lo llama transición, sino que dice Fideo Pirulo auspicia el pase de la mañana. El pase. Es muy lindo. Muy bueno. El pase de la mañana. Bueno. El otro día tuvimos nota en transición. En la transición con Fede. Inauguramos por primera vez una nota en transición. ¿A porque quién? Era, les interesaba a Nicolás mucho. Artusi y a Fedeli. Somos muy fanáticos con Fedeli de un programa que dan en el canal Metro. El canal Metro es lo máximo. Mundo Farol. Mundo Whisky se llama. Lo dan los domingos a las 12 de la noche. ¿Lo tenés? No, no lo viste nunca. Pero es un gran tipo. Mundo Whisky. Mundo Whisky es un programa de media hora dedicado al whisky. Me imaginé. Si se dedica a Reigosa. Es el presidente de la Single Malt Cámara Argentina. No sé qué, Fede y yo somos muy fanáticos. Muy bueno. Nos hemos mandado mensajes a la noche con Fede un domingo, lo cual confirma que nuestra vida social y sentimental es un desastre. O que tienen algo. No, mensaje, él en donde vive él, ¿dónde vive? En la Lucila y yo en mi casa. Uh-huh. Che, ¿estás viendo Mundo Whisky? Mundo Farol, le decimos nosotros. La producción nos obsequió con una nota a ese prohombre del whisky en Argentina en la transición. Lo vi a Leo Baraglia en la puerta. No lo saludó. Y no. Vino, cantó, imitó. Todo hizo. Sí. No, no sabe lo que hizo. ¿No encuentran un peor invitado que yo? Bueno, justo Baraglia, que es que se perdió, es uno de los mejores razón, actores tenés argentinos. Tenés razón. Uno de los ex símbolos de la patria. Tenés razón. Y aparte, se acababa de ir su psicoanalista Peretti. Es cierto. Sí. Es cierto. ¿Ven cómo todo tiene que ver con todo? Todo tiene que ver con todo. Chicos, deseo un gran programa. Mañana en vivo, ¿no? Lunes en vivo, martes no. Mañana yo no estoy en la transición porque me las pico al teatro. Lo dejo a Pablito solo. No, mañana es Viernes Santo. Nosotros decimos lo que tenemos que hacer. Sí, ¿qué? Matarlo al nuestro. No digas así. Sí. Pero bueno, Jesús estaba en el ceder de Pesa, justo. Es cierto. ¿Le resulta creíble que hace 2000 que 6000 empezó la otra? Es raro, es raro. Aparte, justo 6000 que un día dijo uno, se protejo. ¡Judaísmo! Sí. ¡Sale! Pero además, sí, yo te cuento algo ahora, Pablo. Sí. Vos lo tenés que contar en media hora. No lo vas a contar igual que te lo conté yo. Sí, no, es raro. Te vas cambiando. Por eso la sangre es vino y todo eso. El vino es sangre. Pero en tu año vos eras lindo, alto, barbudo, con pelo punk. Para mí soy lindo, pero no importa. Pero así todo se la banca, la verdad. Se la banca. Eso me preguntan también, ¿eh? ¿Qué te preguntan? Y es lindo tal, y le das a tal. ¿Les puedo decir que yo soy lindo? Sí, yo te digo, del 1 al 10, 10. Gracias. Se quedan con su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Un abrazo. Y, ¿cómo decíamos? Feliz abrazo a la distancia. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche 15 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la noche, 15 minutos también del jueves en Cochabamba, República de Bolivia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, pachucha, enfermita, con la voz tomada. Cuando escuchen toser en vivo, sabrán que esa tos le corresponde aquí en la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Igual mejor que ayer. ¿Estás mejor que ayer? Ayer fue pico de congestión. Y peor que mañana. Sí, me gusta esa actitud positiva. Esa es la actitud. Muy bien, amigos, estamos empezando. Quiero leer de todos los tweets que tenemos, porque acabo de retuitear la foto que nos sacamos con la mesa de los jueves en Metro y Medio, y eso provocó muchos mensajes. El de Real Wild Child, que pregunta: ¿habrá barra desde Nueva York? Claro, señores, en minutos Mona Galossi, nuestra bartender internacional que viajó a la isla de Manhattan para conocer lo último en materia de coctelería, estará haciendo un móvil en exclusiva desde la Gran Manzana, así que contentos por eso. Este programa está en vivo, a como pesar siempre. De los feriados. Es Viernes Santo. ¿Nos jugamos o no nos jugamos por lo que hablamos fuera de aire? Sí, te lo pido, por favor. Yo confío en nuestros oyentes. Para mí vamos a fracasar. Para yo no mí, es que no confío, yo te digo pero algo, son tengo muy pocos. Mis dudas. Necesitamos 39 me gustas Para los 22.500. Para mí no vamos a llegar hoy, justo hoy, porque hay poca gente escuchando. Para mí me parece que en no. Esta primera media hora, porque ¿sabes lo que tenemos nosotros? ¿Qué? Oyentes productores. Entonces, no, eso sí, le pero... dicen a sus amigos, che, dale me gusta a esta página, por favor. Che, hoy no. Copate, poneme 95.1, no. Súmate. No. Ayer no, tuvo Leo Baraglia, no, esto sí, no para de escalar. No, sí, hoy no tengo confianza en mí mismo hoy, ¿eh? Hoy vengo bajo autoestima. Creo que no vamos a llegar. facebook.com/suatención, por favor. ¿Cómo es? facebook.com/suatención, por favor. Los copilotos que están en este momento en el éxodo turístico están con sus teléfonos inteligentes dándole me gusta a la página y vamos a llegar, ¿eh? Confío en nuestros oyentes. No sé, aparte si ingresan ahora a facebook.com/suatención, por favor, van a poder ver la foto donde se comprueba algo que hablamos en la mesa los jueves, que Martín Reich tendría una cabeza aún más pequeña que la tuya. Sí. Es muy impresionante. Somos dos pero de la misma raza. Pero él es más chico todavía. La y ahora tiene más alargada, más comprimida, sí, a lo largo. Más como, es como una cápsula, sí, la cabeza de Martín Reich. Y también van a poder ver a Sebastián Wanreich en la foto. Justamente estamos regalando entradas para ir a ver a Wanreich, sí, y los frustrados, señores, en el Teatro Maipo. Tres personajes, un monólogo, seis únicas semanas a partir de la semana pasada, el 22 de marzo en el Maipo, entradas en plateanet.com y en el teatro. Y van a poder ver también el álbum de fotos con la visita de Leo Baraglia ayer. Sí. Y su firma en la bitácora que tenemos de viaje, donde ya han firmado Mex Urtiz Berea, Juan y Chela. En la nueva temporada de Su Atención.